Tal como hemos anunciado en las introducciones al programa, tenemos con nosotros al investigador, al escritor, a la persona amiga del programa, a esta persona que nosotros tanto admiramos, Manu Carballal, Manuel Carballal. Hola, Manu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? La admiración es recíproca, ¿eh? Bueno, eso te habla más de ti que de nosotros. Mal, habla mal, entiendo. No, al revés. Sabes que es un honor tenerte aquí en el De programa, verdad que es un un honor enorme tenerte. honor. Y la audiencia sigue insistiendo que te traigamos con tanta frecuencia como podamos. De hecho, nos piden que le llamemos al programa Clave Carballal. No, Oye, pues por favor. es un buen nombre, ¿eh? Es un buen nombre. No, por Dios. Pero de todas formas, les repito, es un tremendo honor tenerte. Muchas gracias siempre por ser tan generoso con tu tiempo. Es admirable, te lo apreciamos muchísimo. Hoy vamos a hablar de humo y el contexto del que vamos a hablar de humo es repasar la cronología que tenemos de ella y decidir si esto es un caso digno de investigarlo más o es un caso zombie de esos que hay que meterle una estaca y meterlo en el ataúd como un vampiro. Bueno, ambas cosas son compatibles. Es decir, yo creo que el origen, el supuesto origen extraterrestre de humo es algo que ya está resuelto hace bastante tiempo, pero hay historiadores de la ufología, sociólogos, antropólogos sociales, como Nacho Cabria, por ejemplo, Pablo Vergel, que seguramente siempre podrán sacar más partido a esta historia porque es historia de la ufología y es historia de todos nosotros. Claro, Pero, la sociología de la ufología, ¿verdad? claro, eso siempre, eso es una teta inagotable. Siempre que la exprime sale algo. No, no hay problema. Cierto. A ver, iniciando la cronología, nos tenemos que remontar al año 1955 del siglo pasado. ¿Verdad, David? Sí, pero incluso conocer un poco qué era lo de la ballena alegre, Café León. Incluso los antecedentes, un poco de humo, ¿no? Que allí se reunía Correcto. mucha gente. Bueno, pero eso viene después, viene en los años 60. En el año 55 se produce el primer contacto con seres extraterrestres de la raza humo, donde un hombre llamado Fernando Sesma dice, alega, que recibe una carta supuestamente de habitantes de humo, en las que a él se le invita a una reunión en un lugar desconocido. Fernando Sesma Manzano. Tú, claro, Carballal, tú has estudiado, analizado y investigado sobre Fernando Sesma casi más que nadie, ¿no? O bueno, mucho, ¿verdad? Sí, bueno, menos que José Juan Montejo, que es la enciclopedia humita con patas, pero sí he dedicado muchos años, mucho tiempo y mucho dinero a esta historia. Pues Fernando Sesma Manzano era un funcionario del Estado y un hombre muy versado en todo lo que le rodea, a lo que es fenómenos ocultistas. Y él había fundado, fíjate, en los años 50, allá por el 54, la Sociedad de Amigos del Espacio en Madrid. Yo no conocía esto de la Sociedad de Amigos del Espacio. ¿Tú sabes si duró mucho tiempo? Pues en realidad sí, porque aunque con otro nombre, Sesma fue de alguna manera nuestro George Adamski patrio, Wow. el primer gran contactado en la historia de España. Cuando surge el fenómeno de los platillos volantes, se va expandiendo. Yo creo que lo relaté bastante claramente en El Gallego Sabio, como toda la cronología del fenómeno ovni. Sí. Y a ver, Sesma había llegado de Ceuta a Madrid, había empezado a colaborar en muchas revistas de tirada nacional, lo que le hizo un personaje muy famoso. Llegó a salir hasta en El Nodo. Recuerdo que y Oh, claro, wow. el que salía en El Nodo en los tiempos de Franco es como el que sale en Cuarto Milenio ahora, ¿no? Lo ve todo el mundo. Ya Sí. automáticamente, de repente, ya es famoso. Pero es que él además publicaba unas columnas sobre astrología, sobre problemas detectivescos, sobre platillos volantes, en revistas tan influyentes como La Codorniz o como la revista 10 Minutos, que todavía se sigue publicando hoy en día. Es un semanario del corazón que todavía se puede ver en los kioscos. Entonces, claro, era un tipo que tenía una proyección nacional. Y cuando él crea Buru es la Sociedad de Amigos del Espacio. Se convierte en el primer faro nacional para todos aquellas personas que en los años 50 sentían interés por los platillos volantes. De hecho, en El Gallego Sabio, recuerdo que publicó el listado de miembros de la Asociación Buru, de SESMA, y ahí aparecen personajes como José María Casas Huguet, que años después sería el presidente del Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona. Aparece Óscar Reibrea, por ejemplo, como socio de Buru. De hecho, Reibrea escribió a Fernando SESMA pensando que era un investigador, y claro, cuando SESMA le manda una carta hablándole de sus contactos con extraterrestres multicolores que le mandaban poesías y cosas como muy rocambolescas, dijo, este tío está chalao, y ya no volvió a tener contacto con SESMA, ¿no? Nunca más. Claro, pero yo ahí es lo que te quería preguntar con Fernando SESMA. Yo la sensación que tengo, que es que además no solamente humitas le escribían, antes había antecedentes que le escribían otros, ¿no? Salesiano y tal, era, yo tengo la sensación de que se reunían en la Ballena Alegre, para, no sé, y corrígeme, para reírse de él. Sí, hay una grabación que yo creo que la subí a iVoox, y si no la subí, la subiré, porque es un documento muy bueno, de una de esas reuniones, creo que recordar que me la pasó el padre Enrique López Guerrero, en una de sus visitas a la Ballena Alegre. Y ahí se oye antes de humo, también esto es importante para entender la fractura que supuso humo en el contactismo español, antes de humo estaban los mensajes de los saukianos. Los saukianos era una supuesta civilización extraterrestre muy, muy, muy versátil, muy, muy creativa, ¿ah, sí? Que enviaba sus mensajes en forma de poemas. Pero poemas que parecían escritos por mi sobrino que tiene 6 años, ¿no? La rima los inspiraba. Mensaje, mira, me estoy hablando de memoria, ¿eh? Un mensaje que mandan los saukianos a Isabel Nido, que era una de las personas del círculo cercano a SESMA. Nido, Nido, con el rabo entre las piernas, yo me la aspiro. Ahora, interprétalo si tienes huevos. Y entonces, pobre SESMA, yo creo que la mejor intención del mundo, hacía un análisis tipo Lelutiers, ¿no? Cuando Lelutiers analizó de Warren Sánchez. A ver, Nido, Nido. Nido es Isabel Nido, pero Nido es el lugar donde crecen los pajarillos. Simboliza el surgir de la naturaleza y de la vida. El rabo, ¿qué puede ser el rabo? Bueno, no, vamos a dejar este tema aparte. Entre las piernas, sí, esto también lo vamos a dejar aparte. O sea, pero... y en esa grabación de don Enrique, claro, lo que se escucha son las carcajadas de la gente que estaba allí reunida, que probablemente un pequeño grupo eran seguidores de SESMA, pero un gran grupo eran personas que iban al sótano de la Ballena Alegre a descojonarse, porque era como ver el Club de la Comedia cuando no existía el Club de la Comedia, encima gratis, ¿no? Pienso yo, porque las carcajadas y los comentarios y las burlas, de hecho se escucha a SESMA una y otra vez, oigan, por favor, un poco de seriedad, que esto es muy importante y tal. Claro, pues esa era la realidad social en aquel momento pre-humo. Claro, estamos hablando del 54 cuando empieza. No, es. Sí, ¿no? Más o menos. Estamos hablando 55. De todo lo que ocurrió hasta el 65, que es cuando aparecen los humitas. Porque SESMA, que yo creo que era un hombre de una ingenuidad maravillosa, que se ilustra con una de sus frases más célebres, SESMA decía: hay que creérselo todo mientras no se demuestre lo contrario. Ahí está, ahí está. Esto ya es toda una declaración de intenciones, ¿no? O sea, todo es auténtico mientras no me demuestres que es falso. Entonces SESMA tenía una metodología de contacto muy, muy pintoresca, que él se iba a pasar por el Retiro y de repente se encontraba pues una hoja del ABC con la que alguien se había limpiado el culo, por hacer una comparación escatológica pero muy realista, y claro, veía que la mancha del truño pues estaba encima de una noticia sobre el primer satélite espacial. Ah, esto es un mensaje. Y, no, y este era... O sea, los extraterrestres habían hecho un mensaje con escatológico para avisarnos. Hostia, de pero algo... eso... A ver, ojo, porque esto me parece un síntoma... Esto inspiró después a los humitas. Los humitas dicen que aprendieron el lenguaje humita, o sea, el lenguaje terráqueo, cuando se encontraron al aterrizar en la Javí, en Francia, claro, una hoja de periódico con el que el pastor se había limpiado el culo. O sea, que tampoco está tan alejado. Oh, Dios mío. Pero, Manu, espera, David, un segundo. David, ¿qué tiene que ver los sumitas con un cagarrute, con un periódico y la Ballena Alegre? Ya está. No se ha hecho la conexión Manu Carballal. Pero que me parece que es un síntoma de alguna demencia o de alguna enfermedad o de algún estilo, de que te manden mensajes a través de cosas completamente irreales. O sea, que igual así que había un problema ahí no diagnosticado, ¿no? El que, no sé si me explico, el ser el elegido y todo esto, es una patología. No, a ver, no sé, esto tendría que decirlo un psicólogo, un psiquiatra, claro. Yo no soy profesional, pero te recuerdo, es como el chiste aquel de los dos rusos que se pierden en el desierto y encuentran una Biblia, ¿no? Si tú haces un análisis, en la historia del cristianismo, hasta premios Nobel han pensado que un ebanista judío caminaba sobre las aguas y resultaba muerto. Claro. O sea, eso es patológico. A ver, las creencias son libres y yo creo que hay creencias, estamos viviendo el resurgir del terraplanismo, yo creo que hay creencias bastante más patológicas que el contacto extraterrestre, aunque sea a través de un truño en el Retiro. Claro. Y David, yo te he dicho a ti varias veces de que si vamos a hablar de patologías tenemos que traer a un psiquiatra que haga sí, algo. Sí, sí, sí. No, me refiero que le manden mensajes de cosas que en principio no tengan tal, yo creo que hay algo ahí, vamos, que decir. Sí, vale, bueno, sí, seguimos. Algo hay. No, es fácil juzgar el pasado desde nuestro punto de vista. Desde nuestro punto de vista. Suponte en el año 55, que están llegando las primeras noticias sobre los platillos volantes de Estados Unidos, en que desde hace 3 años, George Adamski en Estados Unidos y Eugenio Siragusa en Italia se presentan como embajadores de los extraterrestres. Claro. Y Adamski, teóricamente, hasta lo recibieron jefes de Estado y hasta el Papa. O sea, para un tío de Madrid que tiene hambre de creer, que ha elegido creer que hay un contacto extraterrestre, está buscando desesperadamente alguna evidencia, alguna prueba, alguna señal de ese contacto. Sí, ¿no? Pero bueno, que no deja de ser una idea delirante, y eso es algo diagnosticable, el relacionar que le mandan mensajes alienígenas a través de una limpieza de un truño en un papel, que me parece chocante, que me parece que como que es un síntoma, que es un psicólogo que anotaría en un papel. Obviamente yo no voy a hablar de psicólogo, no lo voy a analizar, pero sí que me parece como aquí hay algo, aquí hay una clave, y tampoco pretendo ridiculizar a Fernando Sesma, de hecho al contrario, incluso intento entenderle la razón por la que era, ¿no? Que igual ni me acerco, efectivamente. Yo quiero una pregunta para ti, Manu. Yo he investigado muchísimo el tema del contactismo, sí, y me he encontrado cosas bastante más sorprendentes, de verdad, de cómo se reciben los mensajes. Hay casos y casos súper interesantes. Un día, si queréis, hablamos de contactados. Wow. Yo recuerdo el caso de Clave 33, que fue alucinante, fue un tema que viví muy de cerca. Cómo se recibían las psicografías, como en teoría el mensaje psicográfico se podía recibir en cualquier momento, en que el contactado, pues de repente tenía el flash y se ponía, cogía un bolígrafo, y el primer papel que tenía a mano, y yo recuerdo una psicografía que se recibió en un cuarto de baño, de Clave 33. Estamos un poco escatológicos, ¿no? Sí, vamos a salir. Sí. Cosas. Te quiero hacer una pregunta, Manu, Esto, ¿cómo se llamaba propiamente? ¿Era la ballena alegre del Café León, o era el Café León de la ballena alegre, o era...? No, Café León todavía existe, tanto el Café León como la ballena alegre. Lo que pasa es que ahora el Café León ya no se llama León, primero fue el Kitty Oseas, ahora tiene otro nombre, es un pub irlandés que está pegado paré con paré al Palacio de Linares, a la Casa de América, en Madrid. Bueno. De hecho, recomiendo cualquier curioso, cualquier seguidor de Clave 45 que viaje a Madrid y le apetezca visitar los santos lugares, pues se puede pasar por esa cafetería irlandesa que está pegada a un Vips. De hecho, lo que ahora es el Vips y esa cafetería, los dos formaban parte del local original del Café León, que era una cafetería muy grande, en cuyo sótano, tú bajas, cuando vas al cuarto de baño, bajas unas escaleritas y al lado del cuarto de baño hay una puerta. No te dejan entrar, pero si no pides permiso, pues no te pueden prohibir que entres. Entonces, pues tú abres y entras, y ahí está la ballena. No he dicho esto. Como la pirámide, casi, cuando entraste ahí. Oye. Cosas interesantes siempre están en los lugares prohibidos. Pero si vais allí y abriste esa puerta, vais a ver el local original de la Ballena Alegre, que era ese sótano, donde todavía se conservan aquellas pinturas de la ballena alegre en las paredes que aparecen en todas las fotos de la época y en los documentales del Nodo. Y aquello era un café de tertulia del Madrid de los años 50 y 60. Allí se reunían dramaturgos, se reunían literatos, había varias tertulias. La de Ballena Alegre solo era una más, pero por poner el ejemplo que se pone siempre, es que ahí se reunía la Falange y ahí Primo de Rivera fundó la Falange Española, en ese mismo sótano. Porque era uno de aquellos cafés de tertulia, pues como el Café Gijón, como otros cafés, ¿no? O sea, que llevaba abierto desde los años 30. Ostras, o antes. No recuerdo exactamente la fecha, pero claro, es un lugar con mucha solera en el Madrid cultural. Sí, sí. Y es cierto esa anécdota que dicen de que en la Ballena Alegre, que es el sótano del Café León, que nos has dejado ya aclarado, ¿no? Es cierto que en ese sótano, cuando se juntaba la Falange, se intentaron escribir El Cara al Sol y no les salían las letras y tuvieron que pedirle ayuda a los republicanos que estaban en la mesa al lado. Ostras, pues a tanto ya no llego. Yo se lo leí por algún lado, que incluso se burlaban de estos. No cuenta que allí se reunía la Falange de Primo de Rivera, pues me parece muy factible. No lo sé, pero me parece muy factible. Bueno, no hace mucho estuvisteis haciendo programas allí, y tú en alguno de esos debates, creo que ahora los está publicando en Dimensión Límite, ¿no?, de David Cuevas, que estaban grabados ahí, me parece, si no me equivoco. No, ahí yo sé que El Dragón Invisible hizo un programa especial. Sí, El Dragón Invisible. Pero yo no estaba en ese programa. Jesús Ortega, sí. Lo único que yo recuerdo fue que un día me lió Cuevas, que siempre me lía para estas cosas, para hacerle una entrevista a Javier Sierra, y como Javier vive muy cerca de León, pues le propusimos, oye, ¿por qué si vamos a quedar en un bar, por qué no quedamos en el León, ¿no? que tiene su cosa? Pero es lo único que recuerdo así recientemente. Pero vamos, yo he estado en el Café León un millón de veces, vamos, hasta que conseguí colarme y hacer las fotos del los santos lugares y tal, está muchas veces. Seguimos, sí. Estamos hablando de los años 50, donde se está juntando Fernando Sesma, con los que siguen a Fernando Sesma y con los otros que le mandan poemas para que los analice Fernando Sesma, ¿no? Sí. Poemas extraterrestres, vale. Además, tenemos bastante identificado a quiénes eran los aukianos. ¿Quiénes eran? Por favor, cuéntanos así brevemente, porque estamos enfocándonos en humitas. Pues hay una sospecha, porque claro, ya fallecieron y estos ya no van a confesar nada, que era una pareja compuesta por un artista, un pintor, quiero recordar, y su musa japonesa, que, bueno, digamos que después de todas las investigaciones son nuestros candidatos principales a ser los autores de aquellos. Ni siquiera son los primeros, porque como os decía, Sesma ya había tenido una pintoresca actividad contactista previa incluso a la llegada de los aukianos a la Tierra. Y esto es importante porque ilustra que si alguien en la España de los años 50 y 60 quería crear una fábula extraterrestre y proyectarla a través de un altavoz mediático, el altavoz era Fernando Sesma, evidentemente. Y sospecho que lo hicieron varios antes de los humitas. Y como el pobre todo hasta que se demostraba lo contrario, pues claro, era el altavoz perfecto. O sea, tú convencer. Y entre ese grupo estaba Jordán Peña también disfrutando del espectáculo y tomando nota, ¿no?, para un futuro. Bueno, Jordán Peña llegó un poquito más tarde, cuando él se muda a Madrid. Él es de Alicante, si no recuerdo mal. Y cuando se muda a Madrid, él empieza a frecuentar las tertulias de la Ballena Alegre y a descojonarse como se descojonaban todos. Entonces yo me imagino que un día dijo, ¿quieres extraterrestres? Pues vas a tener extraterrestres. Esto ya sería más o menos por el 65, ¿no? En el año 65 es cuando empieza todo. En el año 65, que no empieza con las cartas, eso es falso, empieza con llamadas telefónicas, en las que utilizaba un distorsionador de voz que él mismo había fabricado, y empieza a llamar a Fernando Sesma y a decirle, Uma, no formulen preguntas, Uma, somos del planeta Uma. Entonces Sesma decía, qué bien, otro planeta que contacta conmigo, joder, qué guay. Pues venga, a la, ponte la cola. No, no, pero nosotros somos ese, serios. Ese es más que creía la oficina de turismo extraterrestre, ¿no? Es que ese más se lo creía todo mientras no le demostraban lo contrario. Esa era su máxima. Y entonces, claro, cuando aparecen los humitas, marcan un punto de inflexión en la trayectoria de Sesma, porque ya no le mandan poemas bizarros para que él los interprete, sino que le mandan informes científicos. Claro, y eso para Sesma es un soplo de aire puro. ¡Ostras, por fin! Unos extraterrestres como Dios manda, que cuentan además una historia muy coherente, muy bien estructurada. No, no, mire, es que nosotros captamos de forma casual una emisión de radio que se había enviado desde un barco noruego y que en lugar de rebotar en la atmósfera salió al espacio y llegó hasta nuestra estrella, la estrella Yuma, que ustedes identifican con la estrella Wolf 424, que está a 14,5 años luz de la Tierra, es un sistema solar en que nuestro planeta, bla, bla, bla, bla, entonces le dan todas las explicaciones. Y claro, para Sesma, acostumbrado a la fricada de los aukianos, aquello es maná caído del cielo. Y cuando unos días después reciben el correo, el primer informe escrito por los humitas, claro, que pretende... Espera. Un segundo, no te vayas tanto para adelante, que me matas con esto, porque hay muchos detalles antes. Te quiero preguntar una cosa. Esto, Aluche en Madrid, estamos hablando del 6 de febrero del 66. 6 de febrero de 1966. Esto es antes de que le empiecen a llegar a Sesma los informes escritos, ¿verdad? No, ya le había llegado algún informe, pero precisamente, sí, en uno de los informes, porque esto empieza en el 65, los humitas, que son más chulos que un ocho, le dicen, y usted, si tiene alguna duda todavía sobre nuestro origen extraterrestre, le informamos de que en los próximos días una nave de nuestro planeta va a aterrizar en Madrid. Claro, tú imagínate el subidón de Sesma, hostia, que vienen para acá. Que van a aterrizar. Y claro, cuando Sesma una mañana abre el periódico y se encuentra con el diario Informaciones, donde hablan del aterrizaje de un platillo volante en Aluche, en el que se describe unas supuestas toberas en la panza que coinciden con ese símbolo, esa H con el palito invertido, que autentificaba los informes de humo. Ya para Sesma no tuvo que esperar a San José de Valderas. Sesma, cuando se produce el caso Aluche, ya dice, joder, aquí está la prueba. Me han dicho hace unos días que vienen para acá y hoy me veo en el periódico que han aterrizado en Aluche y son ellos. Y hay un montón de testigos que los han visto y están las huellas del aterrizaje. O sea, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué más prueba quieres? Alucinante. Bueno, yo aquí hay, claro, precisamente... Déjame hacer una breve recopilación desde que estás diciendo, de que le empiezan a llegar las llamadas en el 65, sí, ¿verdad? Que le empiezan a decir lo que decías tú, lo llaman diciendo humo y no sé cuánto y tal, y después incluso le empiezan a mandar, como decías tú, un informe, ¿verdad? Le mandan un informe sobre el planeta humo. Después es cuando le dicen que, ojo, a los pocos meses va a haber el avistamiento y ocurre lo de febrero del 66 en Aluche. ¿Es correcto eso? Correcto. Okay. Y además, vale. En ese tránsito ya no solo es Sesma quien recibe esas llamadas y esas cartas. Hay un pequeño grupo de elegidos en torno a Sesma, de esos que acudían a las tertulias de la Ballena Alegre, como Dionisio Garrido, como el grupo de Madrid, lo que se llamó el grupo de receptores de Madrid, que empiezan a recibir esas mismas llamadas y que empiezan a recibir esos mismos informes. Al principio lo llevan con mucha discreción porque les ha tocado la lotería. O sea, a ver, entre todos los habitantes del planeta Tierra, un grupo de amiguetes que están en las tertulias de la Ballena Alegre son los elegidos por los extraterrestres para iniciar un contacto con una civilización de otro planeta. Y eso al principio y durante bastante tiempo se llevó con mucha discreción, porque ellos se consideraban los elegidos, hasta que el tema se les fue de las manos, cuando López Guerrero publica su libro, luego Antonio Rivera, luego todos los demás, ¿no? Pero sobre todo el primer indiscreto fue Sesma, porque Sesma no se aguantó. Y Sesma empezó a hablar de que había tenido un contacto con una nueva civilización en aquellos artículos que él publicaba en 10 minutos o en tantos otros periódicos, que además, como eran periódicos que funcionaban con agencias de prensa, el mismo artículo que Sesma escribía para un periódico de Madrid se publicaba en periódicos de toda España, o sea que la distribución era nacional. Y ahí él ya empieza a hablar de que hay un nuevo contacto con otra civilización, que es la civilización de humo. Eso está fascinante. Eso está fascinante. ¿Sabes, David, que incluso el diario El Caso se enfocó en el avistamiento de Aluche, pero no se comprometió demasiado con la noticia? Dijo, por nuestra parte ni afirmamos ni negamos ese relato. Una vez más, puede llevar a los campos de historiadores de la ciencia ficción. El hecho concreto e innegable es que, dice El Caso, ¿no? Hay dos testigos y hay una porción de terreno chamuscado que hablan de la aparición de un extraño objeto volador ayer en Madrid. Y después sí confirmó el periódico que ni el Observatorio de Madrid ni la Torre de Observación de Barajas habían registrado ningún objeto volante no identificado a esa hora y en ese día. Es que me choca porque se supone que es un buen periódico, ¿no? Pero que un periodista diga ni confirmo ni desmiento es como, hostia. Sin embargo, el resto después he intentado contrastar la información y no ha habido ninguna historia, ¿no? Que diga que nos faltan datos todavía, pero bueno, que me llama la atención. O sea, bueno, es que lo tiene todo, ¿no? Era una noticia menor, era una historia sobre platillos volantes y en aquel momento, yo cuando hice la investigación de Óscar Ribrea, que me fui, vamos, estuve viviendo, acampaba en las hemerotecas y me tiraba días y días ahí revisando página a página los periódicos de los años 50 y 60, yo recuerdo que me alucinó que había días en que un mismo periódico, te hablo de un periódico pequeño de 12 páginas como el Ideal Gallego, que es un periódico generalista, el segundo periódico más importante de La Coruña, en un mismo ejemplar yo llegué a encontrarme hasta 3 noticias sobre platillos volantes. O sea, era una puta locura. Lo que pasó con los platillos volantes en los años 50 y 60 fue un fenómeno inconmensurable, inabarcable, o sea, una auténtica barbaridad. Entonces, que un periódico como El Caso, como el ABC, El País, cualquiera, pues publicase una noticia sobre ovnis, es que es lo que querían los lectores. Y tampoco creo que hubiese ahí una investigación de meses para darle credibilidad. Y lo hicieron muy bien en Aluche, porque los testigos... Yo hago spoiler cuando me digáis, ¿eh? Mientras no, es que hace spoiler de todo, pero lo de precisamente el montaje que hace con lo de Aluche, que lo cuentas en... Yo no sé si aquí lo cuentas. Espérate, también, pero en David, un montón de sitios... ¿Aluche o al de Banderas? No, al de Banderas, sí, al primero. En Aluche, la historia es que el testigo principal llama a la prensa y les dice, oiga, que me han contado que ha aterrizado un platillo volante en Aluche y que hay huellas del aterrizaje, vayan a investigar. Y cuelga. Y cuando llegan allí los periodistas, llegan al Bar Valencia, que yo estuve en el Bar Valencia, allí, y se encuentran efectivamente con las huellas de un trípode y en el centro una especie de rectángulo con el símbolo de humo sobreimpresionado en el suelo y el pasto chamuscado, quemado alrededor. Empiezan a preguntar, oigan, ¿pero quién ha visto esto? Ah, pues mire, lo ha visto este señor. Y ahí aparece un señor que dice, mire, es que yo me llamo José Luis, yo venía hacia Madrid, pasando por aquí en mi 600, y de repente vi una luz en el cielo que se acercaba, y se convirtió en un platillo volante que tenía este símbolo en la panza. Yo no sé si era un tren de aterrizaje o eran unas toberas, yo no sé lo que era, pero esto es lo que vi. Ah, qué bien, ¿y lo ha visto alguien más? Sí, mire, aquí hay otro testigo. Y hay otro testigo que se llama Vicente, y Vicente cuenta, no, mire, es que yo vivo aquí, además al ladito de la finca del Relajal donde aterrizó el platillo. Y yo estaba en la ventana y de repente lo que dice este señor, que yo no lo conozco de nada, este señor del 600, ¿eh? Yo estoy aquí en la ventana y veo que viene ese platillo volante y que aterriza ahí y deja esas huellas. Claro, ¿qué periodista no se va a comer esto con patatas? No, claro, es que lo monta muy bien. Y aparte que tiene suerte también, que le sale perfecto la jugada, ¿eh? A Jordán Peña. Bueno, ya la has jodido, Ana. Hay que decirlo. Spoiler boy, te voy a llamar yo a ti. Para mantener el suspense, ya lo has jodido. Bueno, así vale. Me llaman mis amigos también cuando les cuento las películas, es verdad. Pero había que decirlo. Cuéntame, Manu, ¿cómo se desenlaza esto lo de Aluche? Al final, ¿quiénes eran estos testigos? Bueno, pues ellos son los testigos del primer caso. El caso aparece recogido en la prensa. Claro, el pobre Fernando Sesma ya no tiene la menor duda de que lo de humo es real y sus colegas en la en las tertulias de la ballena tampoco tienen ninguna duda, lo han visto en el periódico, se sale en el periódico. Además, esto es muy divertido porque es lo que me decían a mí. Cuando en 1988 yo llego a Luche para investigar el caso, iba con Montejo y fuimos a todos los lugares que aparecen reseñados. Fuimos a salvar Valencia y preguntamos, oiga, pero esto del OVNI que aterrizó aquí al lado y tal, ¿esto es verdad? Sí, sí, hombre, esto salió en el periódico, ¿cómo no va a ser verdad? Ya, no, sí que salió el periódico, ya lo vi, pero ¿y esto cómo fue, no? Aterrizó ahí, mira, lo vio un montón de gente. ¿Y quién lo vio? Pues lo vio Pepito, Juanito. Ah, pero ellos vieron el OVNI, no, ellos vieron las huellas. Ellos fueron allí, vieron, de hecho hay una foto muy famosa en que se ve un montón de vecinos de la colonia de Aluche posando al lado de las huellas. Pero ellos, ninguno de ellos vio el OVNI. Ellos vieron las huellas porque las huellas son reales, las huellas estaban allí, las huellas existieron. Ya, vale, y yo preguntaba, ¿pero quién vio el platillo? Hombre, pues esto lo vio un montón de gente. Mira, lo vio un tal José Luis Jordán, que venía en un 600 y que lo vio. Lo vio un tal Vicente Ortuño, que es vecino de aquí, mira, vive ahí arriba, y él también lo vio. Lo vio un montón de gente, salió en el periódico. Y uno, no, ya, lo de Jordán y lo de Vicente ya lo sé. ¿Pero quién más lo vio? Pero un montón de gente, muchísima, lo salió en el periódico. Lo vio Vicente Ortuño, lo vio José Luis Jordán, pero un montón de gente, y no había nadie más. A mí no me dijeron nadie más. Entonces, claro, bueno, tienes a dos testigos independientes que describen el mismo fenómeno, oye, está bien, hasta que descubres que José Luis Jordán, por una indiscreción de Jordán y de Ortuño, se conocían de antes. Y entonces ya es cuando la cosa empieza a cojear. Pero bueno, esto llegó años después, ¿eh? Yo no sé si queréis que sigamos con la cronología o empezamos a desenmarallar. Prefiero por la cronología. Yo tengo el artículo, tengo aquí el artículo, ¿no? Que lo dice, sí, el señor dice. Ortujo no era ciertamente un helicóptero ni un avión, sino un disco anaranjado, no sé qué, dos testigos, platillos volantes en Madrid, ayer de tarde, en Aluche. Claro que se la comen, claro que se la comen. Sí, sí, ahora, claro. Deja puesto el vídeo, deja puesto el gráfico eso, que la gente vea, las que están mirando por YouTube, cómo es el símbolo de humo, que lo tienes ahí también al lado. Resulta que el símbolo es lo más parecido a una H, que por la barra horizontal se le cruza otra barra vertical. Son tres barras verticales enlazadas por una barra horizontal en su mitad. Y este símbolo se hace ya internacionalmente famoso en el futuro, y después Manu Carballal nos hablará de su sesgo internacional, ¿no? De cómo llega a hacerse tan, tan famoso. Pero, Manu, esto, una vez más, estamos ahora, ¿no? En el avistamiento de Aluche, que tú ya te estás dejando intuir que hay, vamos, que hay aquí gato encerrado, ¿no? Y no lo vas a revelar más adelante con tus investigaciones del 88. Pero entonces, mientras tanto, a Sesma y a los amigos de la Ballena Alegre, como Dionisio Garrido y otra gente, le empiezan a llegar ahora informes ufológicos que venían escritos a máquina, ¿verdad? Sí, sí, sí, informes sobre distintos temas científicos que tenían un montón de errores, tenían un montón de ratas, pero que eso lo sabemos ahora, porque la ciencia ha evolucionado mucho, ¿no? De hecho, a la Wolf 424, en vez de a 14 años luz, en uno de los primeros informes, creo que la ponen a 2 o 3 años luz, o cosas así, que son erratas. Pero, hombre, que ya te extraña un poco que los extraterrestres no sepan ni dónde viven. Yo sé que de La Coruña a Madrid hay 600 kilómetros, no hay 150. Pero bueno, había errores, pero todo eso se supo con el tiempo. Pero claro, para aquellas personas que se reunían para hablar de platillos volantes en el Café León, se lo comieron con patatas, porque había una fraseología muy, muy rebuscada, muy con muchos números, con muchas ecuaciones, aunque no significaran nada, pero bueno, que mola, ¿no? En un informe extraterrestre, pues que te pongan así muchas ecuaciones y muchas cosas. Bueno, los pseudocientíficos, o sea, términos de pseudocientíficos, los científicos lo utilizan, terminología así rimbombante para parecer mucho más lo que es, o sea, es una, claro, técnica que se usa para aquel que igual no sabe tanto o que no ha tenido acceso, pues que le abrume tanta información, efectivamente. Es que no lo usan los pseudocientíficos, David, que lo usa todo el mundo. Tú acuérdate de cuando explicaba la portavoz del PP el sueldo en diferido de Bárcenas. No, el diferido en no sé qué, a mí eso me parece humita, la verdad. Qué momentazo aquel, sí, sí, sí. Bien, seguimos ya ahí. sí, por favor, seguid, porque ahora ¿qué ocurre? Ahora nos estamos acercando al otro avistamiento. Estáis en la ballena, estamos en la Ballena Alegre y está Fernando Sesma alucinando con la cantidad de informes tergiversados que le llegan, y viene el siguiente avistamiento, que es de 67, 1 de junio de 1967. La puntilla, un año después, un año y pico después de Aluche, los sumitas, otra vez más chulos que un 8, dicen, oye, que volvemos y van a llegar tres naves y van a aterrizar en varios puntos del planeta, pero una va a aterrizar en Madrid y os damos las coordenadas exactas. Y dan una longitud, una latitud y una fecha. ¿Quién puede pedir más? O sea, me río yo de Sixto Paz y sus avistamientos previa cita. Aquí te dicen el día en el que van a... Te dan las coordenadas y, oye, vosotros mismos, si queréis verlo. Y esa noche varios miembros del grupo de la Ballena Alegre se cogen los coches y se lanzan a la aventura en Madrid para intentar presenciar el aterrizaje de una nave humita. Pero claro, debe ser porque tenían el GPS mal sincronizado o no existía todavía el Google Earth, o no sé. El caso es que en las coordenadas que han dado los sumitas no pasa nada. Ellos se pasan toda la noche dando vueltas para arriba, para abajo, por la Comunidad de Madrid y no ven nada. Pero a la mañana siguiente, cuando abren el periódico, en primera página del diario Informaciones, aparecen unas fotografías. Ahora ya no es un testimonio, ahora ya no son unas huellas en el terreno, sino que aparentemente dos fotógrafos diferentes han conseguido fotografiar la llegada del platillo en pleno día, no por la noche, debe ser por aquello del cambio horario, ¿no?, con humo, que llegaron por la tarde, y unas fotografías maravillosas tomadas en dos series de fotografías, supuestamente tomadas por dos fotógrafos diferentes, que estaban en la colonia de San José de Valderas, donde están los castillos de los marqueses de Valderas, que ahora es el Museo del Vidrio de Alcorcón. Estaban allí paseando, uno con su novia y otro por allí dando una vuelta, y de repente ven aparecer un platillo volante en pleno día que hace una serie de maniobras, de giros, se pasea descaradamente por encima de San José de Valderas y pueden tomar varias fotografías. Y así se publica en la primera página del periódico. Claro, tú imagínate el subidón para Sesma y para sus amigos, cuando ellos no han podido presenciar el aterrizaje, pero a la mañana siguiente ven la evidencia gráfica irrefutable de que los sumitas han cumplido su palabra y han vuelto a la Tierra. Wow. Tengo aquí apuntado precisamente cómo desmontas las fotos, que me parece el ejercicio que haces tú precisamente de intentar replicar las fotos con la misma cámara, con el mismo, varios años después, y consigues replicarlas tal cual, ¿no? Y que después, bueno, cuéntanoslo tú. Sí, yo fui, eso fue, creo recordar, no recuerdo el año exacto, pero fue el mismo día del mismo mes, pero unos años después. Me fui con Miguel Blanco a San José de Valderas con una maqueta que construí tal y como me indicó que la había construido el autor de las primeras fotos, con un hilo colgado de una caña, y tomamos una serie de fotografías que no solo es que las replicásemos, es que quedaron tan convincentes que hasta grandes investigadores del asunto humo las han confundido con las originales y se han hecho artículos a favor de humo utilizando mis fotos como si fueran las fotos originales. O sea, imagínate si quedaron bien. Que bueno, que era con un cordón, ¿cómo era? Con un hilillo, ¿no? Con un hilillo. Un hilillo. Claro, ¿sabes qué pasa? Es muy frustrante, o sea, somos tan incompetentes los investigadores, somos tan gilipollas. Siempre ha estado ahí la evidencia, pero no la veíamos y la teníamos delante de los ojos. Hubo que esperar al año 72 a que Óscar Reibrea, precisamente, fuese el primero que nos dijese lo que siempre habíamos tenido delante de las narices, pero ninguno habíamos visto. Claro, él jugaba con ventaja porque él se dedicaba a la meteorología. Y cuando él, lo comentamos en los programas que hicimos sobre Rey Brea en su día. Pero hay que revolverlo a comentar, porque lo merece. Hay que volver a comentar cómo el gallego sabio desmonta esto antes que nadie lo desmontara. Claro, claro. O sea, Óscar Rey Brea es el primer ufólogo, es la primera persona que se dedica a esto. Él durante muchos años piensa que está solo, que no hay nadie más que investigue los ovnis. En el 55 ve en un periódico gallego que existe un tal Fernando Sesma y la Asociación de Amigos de los Visitantes del Espacio Buru manda una carta y cuando Sesma le responde dice, este tío está como las maracas de machín, yo no quiero saber nada. Corta relación con él y vuelve otra vez a sentirse, como decía él, como un náufrago, porque pensaba que no había nadie más que quisiese investigar los platillos volantes desde el punto de vista científico, hasta que Antonio Rivera, que en ese momento ya está totalmente metido en humo, pertenece al grupo de Madrid, perdón, al grupo de Barcelona, de los receptores de, primero un grupo en Madrid, luego empezaron a recibir cartas en Barcelona también, y entonces es Antonio Rivera quien le pide su opinión, seguro que se arrepintió toda la vida de eso, le pide su opinión como experto en meteorología, porque él trabajaba en el observatorio, en el Centro Meteorológico de Galicia. Y claro, cuando Óscar Rey Brea ve las fotos de Valderas, ve lo que los demás no veíamos, ve las nubes. Y claro, si los testigos dicen que el ovni se desplazaba a toda velocidad y que hizo unas maniobras y apenas les dio tiempo a tomar una serie de fotos muy rápida, con la cámara en la mano, y Óscar Rey Brea, que además de ser un apasionado de la física, de la astronomía, de recibir premios por trabajos en astronomía, en un experto en fotografía, se dedicaba a la meteorología, claro, le dice a Rivera, Antonio, no te metas en esta mierda, que estas fotos son falsas, porque aquí hay un tipo de nubes que tardan tanto tiempo en desplazarse y si ves la secuencia de fotos, ves que las nubes se han desplazado. Esa fue la primera señal de alarma que nosotros no vimos, porque no entendemos de nubes ni de meteorología, ¿no? Pero él fue más allá. Él hizo todo un informe técnico sobre las fotografías, haciendo réplicas a escala, y le dijo, mira, estas fotos están tomadas con un trípode, no están tomadas con una cámara en la mano, como se supone a un testigo casual. Aquí tuvieron que colocar el trípode, desplazar el trípode y hacer varias fotografías. Y esto explica cómo y por qué llegaron esas fotografías al diario Informaciones como lo hicieron. Que fue, sin ningún testigo humano, nunca aparecieron los autores de las fotografías, se comunicaban por carta, igual que los humitas, hoy en día lo harían por email o por WhatsApp, en aquel momento lo hacían por carta, y lo que le dicen al periodista es, váyase usted a un laboratorio de fotografía que hay al final de la Gran Vía, y ahí le he dejado un sobre con las pruebas de que yo ayer en San José de Valderas vi un platillo volante. El fotografía, el periodista se pasa por el laboratorio de revelado y se encuentra un sobre en el que no están las tiras de negativos como nos las daban cuando revelábamos carretes. Esto los millennials no sabrán de qué les hablamos. Antes las fotografías se revelaban en un laboratorio y te daban una cintita alargada con la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 en un carrete, sino que habían sido recortadas y aparecía la foto 2, la foto 6, la foto 7, la 9. O sea, se habían eliminado algunas fotos. El autor decía que era porque esas habían salido borrosas y no valía la pena, pero aparecían solamente unas fotos de la secuencia. Esto es muy importante porque cuando yo hice las fotos años después en Valderas, claro, cuando tú estás haciendo fotografías con una cámara analógica, no digital, tú no ves lo que ha salido en la fotografía hasta que revelas el carrete. Y cuando revelas el carrete, es inevitable que en alguna de las fotografías aparece la mano de mi colega aguantando la caña, en otra se ve el hilo, ¿entiendes? ¿No? Por eso esas hay que revelarlas. Claro, pero nosotros no caímos en eso. Cuando esto lo describe Rivera y Farriols en el libro que publicaron dedicado al caso Valderas y que se titulaba Un caso perfecto, No caímos en la cuenta. Rey Brea sí, porque era un experto en fotografía, pero nosotros no nos dimos cuenta. Y como además a Rey Brea lo mataron, lo fulminaron en el año 72, desapareció. Claro, la generación que llegamos en los 80 ni sabíamos que había existido Rey Brea, ni teníamos conocimiento de nada de esto. Por eso Humo se siguió perpetuando en los 80. Pero hay también la historia de la raya, hay que se ve el hilo en una de las fotografías, que le hacen un análisis de las fotos, JJ las defiende, creo que era JJ que las defiende, que eso era una rayadura de la fotografía, pero que estaba ahí, algo de esto. Sí, sí, posteriormente se hicieron varios análisis. Primero el Globus Overwatch de Estados Unidos hizo un análisis, claro, con los ordenadores de los años 80. A ver, con un, no sé, qué sería un Spectrum, ¿no? Un Casio, un Astra, de esto, 2K de RAM y no tenía más. Entonces, es un análisis un poco... Luego se hicieron otros, ¿eh? Y en todos los análisis se hablaba de que se había descubierto ese hilo que suspendía la maqueta. Pero entonces llega Juan José Benítez y le pide a un amigo de su padre era guardia civil, y a un amigo de su padre que está en Policía Científica de la Guardia Civil, le pide que analice los negativos que él compró, que él consiguió en su momento. Y claro, los negativos habían pasado décadas, estaban totalmente llenos de rayaduras, entonces ninguno de los dos miente. Benítez lo que dice es que en esos negativos no hay una raya, hay 500. Porque los negativos, con el paso del tiempo de meterlos y sacarlos del sobre y no sé qué, pues se van rayando, ¿no? Entonces, yo no creo que ahí Benítez mienta. Benítez dice que en su informe, que es súper completo, que no hay pruebas, que según la policía científica no hay pruebas de manipulación de los negativos, no está mintiendo. No hay pruebas de una doble exposición, no está mintiendo. No hay pruebas de... Claro, es que no hay doble exposición ni hay manipulación de negativos. Hay una puta maqueta colgada de un hilo, ya está. Claro, esto es el truco como que hacen en El Señor de los Anillos, que es la falsa perspectiva. Te lo ponen de un tamaño que tú piensas que está más lejos de lo que realmente está, que está más cerca, que es un objeto más pequeño. Claro, pero eso se hace con la velocidad de obturación y con el tiempo de exposición. Eso es de primero de fotografía. Si lo hice yo, que soy un lerdo, tú pones la caña y el platillo encima de los castillos de Valderas y lo que haces es darle una velocidad lenta de exposición. Por eso tuvieron que utilizar un trípode, porque si tú usas una velocidad rápida, con la velocidad rápida el enfoque se centra en el objeto que está más cerca, el que tú estás enfocando, con lo cual el platillo se ve muy bien, pero los castillos se verían desenfocados y eso no le da perspectiva de tamaño. Si tú haces una exposición larga utilizando un trípode, el enfoque, digamos que te enfoca igual los castillos que están a 200 o 300 metros que el platillo, con lo cual parece que el platillo tiene un tamaño mucho mayor que una maqueta. Pero eso es otra cosa que me llamó la atención, porque al hacer la falsa perspectiva, que esto es un truco que se hace en cine, ¿eh? Quiere decir que, aparte de otros tantos, ¿no? Digo, insisto, lo del Señor de los Anillos, por los hobbits parecen más pequeños, porque te los ponen más cerca y engañan con la mirada, ¿no? Y es un truco muy tonto, pero que funciona. Pero lo que me refiero es eso, que tú ves el enfoque y el enfoque lo tienes justo en el suelo. No lo tienes tanto alejado, que eso también sería otra pista, claro. Claro, claro, si la idea es... Eso tiene que ver, o sea, con la velocidad. Yo no soy... Que el enfoque está muy cerca, me refiero. Que alejas un poco más allá en el páramo y ves que está más desenfocado que lo que tienes cerca. Por lo tanto, si la nave está enfocada, es porque está a la misma altura del enfoque que está abajo en el suelo. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que decía Rey Brea, que puso en su informe. Es que sí, eso sí. Lo vi yo. Yo cuando veía las fotos, te lo dije la otra vez también, que es como, hostia, esto ya... Ver el enfocado al suelo cerca... Es hostia, ya es dudoso. Bien. Tengo un dato que quiero seguir aquí y quiero confirmar. Resulta que aquí en el 68 es cuando Antonio Rivera se empieza a interesar por el caso Humo, ¿verdad? Bueno, él en realidad se interesa un poco antes, porque a él enviaban, Antonio Rivera, en aquel momento era... Sí, era una especie de Iker Jiménez, porque fue el primero en publicar libros de ovnis en España, libros serios que tuviesen gran recorrido en grandes editoriales. Hay muchos libros anteriores, pero digamos que los primeros que realmente unieron a la incipiente comunidad ufológica española fueron los de Rivera. Rivera era el que iba a hablar de ovnis a los programas de televisión y Rivera era el conocido. Entonces, claro, cuando Rivera empieza a hablar de humo en sus libros y en sus artículos, aquello ya escapa a todo control, ya no hay quien pueda pararlo, porque además aquellos libros se distribuían en América Latina, y en América Latina también se empiezan a recibir cartas de los humitas, y luego en Alemania, en Rumanía, en todos lados, porque eran muy fáciles de imitar. Y hay una figura que en criminología conocemos muy bien, pero que en estos temas no se suele tener muy en cuenta, que son los imitadores. Y hay montones de casos que no han sido creados por el autor original, sino por imitadores que imitan el estilo, el contenido y el continente. Y eso es lo que pasó con muchas cartas sumitas, que todo el mundo empezó a imitar cartas sumitas, incluso gente muy conocida hoy en día, que se recibían en otros países. Y claro, eso daba más credibilidad a la historia, porque fíjate, esto no puede ser un fraude, porque fíjate los recursos que hay que tener para estar enviando cartas y manteniendo contactos en todo el mundo. Esto tendría que ser una organización muy poderosa, internacional, con muchos recursos. No, era un tío desde su casa con un par de colegas y los imitadores. Los imitadores, o sea, Jordán Peña, ya hacemos spoiler otra vez, el responsable de la secta Edelweiss. Eddie González se montó un chiringuito para violar niños y lo que hizo fue utilizar todo lo que había publicado sobre humo y decirle a los niños que iba a violar que él venía de ese planeta, que tenía ese símbolo y que se lo tenían que tatuar en el brazo. Sí, eso lo tenemos para un poco más adelante, ¿no? Ahí sí que tal. Yo quiero preguntarte, espera, Gerald, quiero decir, ¿cómo son las cartas sumitas? Yo tengo algunas por aquí que están en redes, son máquinas normales y corrientes escritas a máquina, que encima la máquina es parte de la investigación, se sabe qué máquina es, y tú, de hecho, en el aquí lo creo que lo decías por aquí en el libro, se sabe exactamente cómo era la máquina. O sea, ¿qué me puedes contar de estas cartas? Porque que no tienen nada de especial, son cartas normales y corrientes escritas de máquina de la época. O sea, quiere decir que para ser alienígenas que cruzaban el espacio utilizan una máquina normal y corriente y que tenían que contratar a alguien porque tenían sensibilidad en los dedos o algo así, ¿no? Sí, claro, ellos lo que cuentan, y esto le da mucho contenido al relato, es que ellos en su planeta usaban la telepatía. Normalmente ellos no, esto de hablar ya es cosa de los humanos, ¿no? Nosotros estamos muy adelantados. Entonces, claro, como no hablamos, nos comunicamos por telepatía, tenemos atrofiadas las cuerdas vocales. Esa es la razón por la que cuando intentamos comunicarnos telefónicamente con los humanos, tenemos esa voz gangosa que es la que está recogida en las grabaciones, que ahí existen grabaciones de los sumitas hablando por teléfono y tienen esa voz gangosa, que no es porque sí, es porque todos eran colegas de quienes estaba hablando y hacía eso para que no le reconociesen la voz. No tiene claro. Más misterio, tenía que inventarse algo para que no le reconociesen la voz. Si a mí me llama David Santiso diciendo que es extraterrestre, le diré, coño, pero si eres David Santiso, joder, que te conozco la voz. Entonces tienes que inventarte algo para justificar hablar así, como si fueses Arévalo contando chistes de gangosos en las cintas de los 90. Y luego aparece la figura del mecanógrafo, que es muy interesante, que nos volvió locos a todos durante muchos años. El mecanógrafo era un humano que tenía contacto directo con los sumitas, porque los sumitas, además de tener atrofiadas las cuerdas vocales, tenían una gran sensibilidad en las palmas, en las crestas papilares, en los dedos, y ellos no podían teclear esas cartas. Entonces contrataron a un humano y ellos le dictaban el contenido de las cartas, lo que explicaba porque algunas de esas cartas tenían errores ortográficos, tenían errores, manchas de Tippex y estas cosas que se usaban antes, ¿no? Porque era el humano, era el mecanógrafo el que escribía. Y claro, todos, imagínate, para personas que realmente creían que una civilización tan tecnológicamente desarrollada, tan superior, había llegado a la Tierra, había un puñetero humano al que le había tocado la lotería y tenía contacto directo con ellos. Y ese humano, Sesma lo conoció en persona, porque un día los sumitas le dicen, señor Sesma, ¿usted quiere más pruebas? Pues se va a cagar por la pata abajo. Vamos a decirle a nuestro colega, el mecanógrafo, que vaya a su casa y le lleve unas fotografías tridimensionales que solo existen en nuestro planeta. Y entonces un día llaman a la puerta de Sesma, ding dong, Sesma abre y aparece un señor, un majo así, con su calvita, tío alto, fuerte, yo lo conocí también, y le dice, hola, buenas, soy el mecanógrafo. Aquí tiene las fotos tridimensionales. Y Sesma flipa, lo que estaba viendo era un holograma como los que hay en muchos cromos infantiles, ¿no? Que lo mueves un poco y ves y que Oliver sí. y Benji una patada a la pelota y tal. Claro, pero esto en los años 60 Sesma flipó porque él no sabía nada de hologramas, ¿no? Y dice, hostia, ahí está la prueba. Y este es el mecanógrafo, lo he conocido, es real, todo esto es cierto. ¿Quién va a dudar? O sea, a Sesma le podrías haber metido un polígrafo pentotal sódico y haberle torturado y te diría que lo de humo era verdad y que no tenía la menor duda, claro. Era maquiavélico. Lo de la piedra, todo el rollo esto de la piedra que cuentas aquí, esto es también en el segundo avistamiento y todo esto. Esta es otra historia, este es otro tío. Que cuando aparece el tema de la historia es un poquito más adelante. Es más adelante, vale, pero dejamos para más adelante. Viene justo después de esto. No tiene mucho que ver con humo, porque al mismo tiempo que Sesma, que es la gran estrella en el momento del contactismo, está la Ballena Alegre, aparecen otros personajes en distintas partes de España que dicen, hey, que yo también estoy en contacto con extraterrestres, pero los míos vienen de Júpiter. No de humo. No, los míos vienen de Venus. No, los míos vienen de Plutón. Y es curioso que hay toda una serie de orígenes, que a todo el universo está habitado y todos vienen a la Tierra. Esto es como la Disneylandia del espacio, todos se pasan por aquí. Y uno de ellos tiene especial eco porque consigue que le publiquen un artículo a doble página en un periódico nacional, que es Alberto San Martín, si no recuerdo mal, y su piedra del espacio. Porque él ya no cuenta. No, miren, a mí no es que me hayan llamado por teléfono, manden una carta, no, es que a mí el extraterrestre, Atienza, se llamaba Atienza, el extraterrestre... Este era el cura, ¿no? ¿Puede ser? No, ese era otro. Que iba a mencionar después, el Enrique López Guerrero. Vale, ahora. perdona, sí. Es que hubo varios, todo el tema de los platillos volantes es una conmoción social y aparecen muchas historias simultáneas. Una de ellas, porque hay varias, el San Martín, el Donis, hay varios, y uno de ellos es el de la piedra del espacio, que es una piedra rectangular con una serie de símbolos que efectivamente un sacerdote, recordad que era Severino Machado, escribió todo un libro intentando interpretar los símbolos de esa piedra del espacio. Que aquí son lo unos... tengo, de tu artículo. Sí, son unos símbolos un poco... Bueno, un poco egipcios o algo así, ¿no? Sí, bueno, si metes algo que parezca egipcio, eso siempre funciona. Eso ya es... Eso es alienígena, claro, eso es... Y al final la piedra, que era sulfato de calcio y cloruro de calcio. Sí, y eso, sí. Algo así. Sí, la piedra era de lo más normal, pero bueno, los símbolos también eran de lo más normal. Pero a ver, si uno de los símbolos es un círculo con una raya que lo cruza, pues es un círculo con una raya, ya está. Pero, ¿y si esto es Saturno con sus anillos? Luego ellos vienen de Saturno. Entonces, claro, en base a eso, tú puedes interpretar esos símbolos, pues igual que el pobre de Sesma interpretaba los poemas de Saliano, ¿no? Como te dé la gana. Claro. Yo me flipa el fenómeno contagio otro que hay dato del caso. Anecdótico, ¿eh? Es que, otro dato anecdótico muy peculiar es que en el 66, bueno, en el 68, se publica una entrevista en el diario ABC. Esta entrevista es llevada por el periodista Benigno González. ¿Y a quién entrevistan? Entrevistan al sacerdote Enrique López Guerrero. Y entre algunas afirmaciones es que le dice el periodista, don Enrique, ¿cree que existen los extraterrestres? Y le contesta el sacerdote, no solo creo que existen, tengo conocimiento pleno de que en España reside una colonia cuya misión es totalmente bienhechora y pacífica, pero cuyo descubrimiento equivaldría a una especie de shock de tipo macrosocial, con serios y graves perjuicios. ¿Y esos extraterrestres de dónde proceden?, le pregunta el periodista. De humo. Pues Enrique López Guerrero se suma al carro de los sumitas y es un sacerdote que después, fíjate, 10 años después de esta entrevista, en el 78, acaba publicando un voluminoso libro titulado Mirando la lejanía del universo, de 600 páginas, donde mezcla tesis ufológicas y tesis teológicas. O sea, el fenómeno humo llega incluso hasta la Iglesia, con la Iglesia se topa. Pero, una vez más, esta entrevista fue del 68. Estamos ahora entrando en el 69, donde Rivera publica un libro. Y ese libro se titula Informe Humo. Y si no recuerdo mal, Manu, este fue el libro que Rivera le comenzó pasando detalles a el gallego sabio, y el gallego se lo desmontó. Y eso le molestó a Rivera, que dejó de ponerle contacto con él y tiró para adelante. ¿Tengo la historia correcta o la estoy contando mal? Sí, sí. Bueno, primero subrayar que un sacerdote católico, en tiempos de Franco, en que la Iglesia era el mayor poder en el Estado, afirme que una colonia de extraterrestres de humo vive mimetizada en la sociedad terrestre, eso no es moco de pavo. Eso es, no sé cómo decirte, como si mañana pues no sé, un presentador de informativos de televisión española. O sea, aquello no pasó desapercibido, aquello ya, por si alguien... Esos eran décadas donde lo que decía el cura iba a misa. Literalmente. Y es verdad que todo eso está recogido en la biografía de Rey Brea, en El Gallego Sabio. Ahí están las cartas maravillosas, entrañables, deliciosas. Bueno, lo publicas aquí también, la última carta desmontándolo. Las últimas hojas del especial de Ojo Crítico del caso Humo, precisamente del último que publicas, es el informe de Oscar. Bueno, es verdad, sobre las fotos y claro, que son lo que analiza, ¿no?, en el libro. Claro, ese es el artículo de Stendek del año 72. Pero antes de eso, durante años, Rey Brea intenta convencer, por el enorme cariño que le tenía Rivera, intenta convencerle de que no se meta en lo de humo, porque lo de humo es falso. Y Rivera se cabrea mucho y, de hecho, corta la relación durante meses, luego la vuelve a recibir. Es maravilloso ver cómo Rey Brea comentaba esto con otros amigos comunes, como Manuel Osuna, el hombre honorable, el pionero de la ufología andaluza, diciéndole: jolé, pero habla tú con Rivera, macho, que se está metiendo en esto y esto es un fraude y le va a salpicar y va a minar su credibilidad, y Rivera es nuestra cara visible, Rivera representa la ufología seria, si él se desacredita, nos desacreditamos todos. O sea, lo único que intentaba Rey Brea era proteger a su amigo Antonio Rivera. De hecho, años después, cuando el Centro de Estudios Interplanetarios le propone escribir un artículo con sus estudios sobre el caso Valderas, aunque fuese con seudónimo, todas esas cartas, repito, están reproducidas en El Gallego Sabio. Todo esto está, las pruebas están en la biografía de Rey Brea. Rey Brea lo consulta, pide consejo, dice: oye, ¿qué hago? A Osuna, por ejemplo, le dice: oye, Manuel, ¿qué hago? Si yo publico esto, esto le va a hacer daño a Antonio. Pero es que lo de humo ya se va de madre, lo de humo ya no hay quien lo pare. Hay que cortar este tema, pero yo no quiero hacerle daño a Antonio. Y Óscar Rey Brea responde, y la carta también está incluida en ese Gallego Sabio, responde al CEI y les dice: no, mira, yo no quiero meterme en esto, no quiero hacerle daño a Rivera, ni con seudónimo ni sin seudónimo, por lealtad a Rivera. Pero en el año 72 ocurre algo que lo cambia todo, que es el caso de los suicidas de Terrassa. Es la primera vez que dos contactados se quitan la vida en España. Y aquello probablemente fue lo que hizo cambiar de opinión a Rey Brea, y decir: mira, yo quiero muchísimo a Antonio Rivera, pero esto ya se nos va de madre, se empieza a suicidar gente, hay que pararlo de humo. Y es entonces cuando él publica ese artículo en Stendek, pero eso ya es en el año 72. Me flipa lo consciente que era de Rey Brea de toda la situación, porque yo veo a todos los otros ufólogos de la misma época bastante esto nosotros viéndolo con la perspectiva de la historia, pero me parece como que Rey Brea era realmente el... como muy por encima del resto y mucho más consciente, no sé si por su formación científica o algo así, pero los demás eran como muy ingenuos, normal para la época, ¿no? O poco conscientes de tanto del engaño como de la relevancia o de muchos datos que como que Rivera le sacaba un trozo importante al resto, vamos. Por eso le llamaban el gallego sabio, sí. Era sabio. Pero además es que Óscar Rivera les llevaba 10 años de ventaja a todos, porque Rivera empezó a investigar ovnis en el 45. dos años sí. antes del caso Arnold. O sea, dos años sí, sí. antes de que naciera la tecnología, Oscar Ribera ya estaba recogiendo casos de avistamientos de platillos volantes. Así que, vamos, tenía mucho más recorrido que cualquier otro ufólogo español. O yo creo que internacional. Bueno, ¿cómo continuamos la cronología por aquí, David? Esto, ¿dónde encuadra el hospital este de Cañuelas? ¿En qué año? Claro, sí. Terrible. Es que claro, empieza el efecto contagio y lo que decíamos, no solo sectas, sino yo creo que uno de los casos más fragantes es el del hospital de Argentina con tecnología humita. Cuéntalo un poco, si no. Claro. Humo escapa ya totalmente al control de sus creadores, ya no se circunscribe a una broma a Fernando Sesma, ya no se limita al Grupo de Madrid y el Grupo de Barcelona, ni siquiera se limita a los lectores de la prensa española, con todas las filtraciones que se iban haciendo Fernando Sesma, Enrique López Guerrero, Rivera y todos, sino que sale de nuestras fronteras y esto ya es que no hay nadie que lo pueda parar. Empiezan a aparecer imitadores, empiezan a aparecer tipos que falsifican cartas de un... Bueno, falsifican, todas son falsas, pero bueno, que imitan de la fuente original para conseguir sus propios fines, y algunos llegan mucho más allá. Como, por ejemplo, un puto psicópata de Argentina que monta un hospital en Cañuelas, un hospital que se construye con forma de platillo volante. De hecho, hay una edificación, hay fotos de la época, con forma de platillo volante, con el símbolo de humo, con una placa a la entrada con el símbolo de humo, anunciando que allí se practicaba la medicina humita. Porque claro, a ver, si tú tienes un cáncer y hay una civilización benefactora de extraterrestres que nos llevan siglos de ventaja y que nos han dado los conocimientos médicos para curar el cáncer, ¿tú qué prefieres? ¿Quedarte calvo y seguir con la quimio o un tratamiento que te va a curar, aunque tengas que pagar una pasta? Y entonces hubo un montón de gente que dejó la quimioterapia, dejó el tratamiento para confiar en esa medicina extraterrestre revelada por los humitas, claro, y se morían. ¿Cómo se van a morir? Deja que el tratamiento, pues palmas. Pero mientras estás pagando, ¿no? Y es una de las historias, yo creo, más crueles y que ilustra mejor los efectos colaterales de aquella broma inicial a Sesma que subrayan la crueldad de toda esta historia, ¿no? Que no es una simple fricada, no es una tontería, no es un grupo de personas engañadas, sino que ha habido muertos. Y lo de Cañuelas es solo un ejemplo, no es el único. Estoy viendo aquí, sí, esto lo podéis... Carlos Eduardo Jerez es el director de él, por decir el nombre, sí. Vamos. No solo eso, Manu Carballal en su web, manuelcarballal.com, tiene un artículo sobre esto que podéis leer con todo lujo de detalles. Como decía David, ahí tienes la foto, ¿verdad, David, del hospital? Sí, que como edificio con ovni es, hostia, no sé, se me queda... Clásico, es tremendo, ¿no? Y con eso, bueno, tremendo. Es que yo creo que es lo terrible, aprovecharse de gente que está en una situación delicada es tremendo. Pero hay más casos, ¿no? Hay más casos de estos que contagian. Pues él aseguraba que podía, curar a la gente con tecnología humita, rayos gamma humitas. Y lo que era peor, este médico era un médico completamente falso. No queremos decir que es un médico que, a su vez, se creyera la bola humita. Ni siquiera era médico este señor. Y falsificó sus propios papeles y sus cartas de credencialidad. El hospital eventualmente fue cerrado en 1976, pero vamos a ver cuánta gente fue llevada a este tipo de tratamiento y cuánta gente perdería la vida, ¿no? Siguiendo a este embaucador. Él fue condenado en 1995 por doble homicidio y por ejercicio ilegal de la medicina. Sí, así es. Es una historia muy triste. A mí me... Después... Dale, sí, dime, bueno. Sí, no, digo que es una historia muy triste, pero que ilustra bien cómo cuando algo se te va de las manos, pues no hay manera de controlarlo, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo aquello, los sumitas seguían mandando sus cartas. O sea, cuando años después el responsable decía, no, bueno, es que yo me arrepentí, coño, y lo de Cañuelas, que seguiste décadas con la misma mierda y siguieron surgiendo imitadores, vídeos y tal, eso no te importaban, ¿no? Eso ya no eso no te hicieron arrepentirte, porque estamos hablando de algo que se mantuvo en Argentina hasta el 79, pero que se publicaron un montón de artículos y que aquí era conocido lo de Cañuelas. Luego hay más casos que también vienen paralelos, ¿no? Al caso Humo, que no sé si es antes, el caso de la aristócrata Margarita Ruiz de Ligori, que me parece una historia apasionante también, la historia de la leyenda de la mano, ¿no? El caso de la mano cortada, que parece como un caso también muy particular, ¿no? Cuéntanos un poco. Vale. Esto es un añadido posterior. Cuando tú discutes con los creyentes en humo, que existen creyentes, muchos millones de creyentes en humo todavía hoy, te dicen, no, pero no, porque antes de todo eso, antes de Sesma, antes de tal, los sumitas ya estuvieron en Albacete, porque ellos contaban que aterrizaron en la Llaví, en Francia, y que luego pasaron a España y que fueron acogidos por una espía llamada Margarita Ruiz de Lioli, la Mata Hari española. Y dos científicos humitas estuvieron alojados en los sótanos de su casa en Albacete y se les escapó un virus que infectó a su hija y tuvieron que amputarle una mano y salió el caso de la mano cortada y tal, tal, tal, y que cuentan ahí una historia. Y claro, cuando esto aparece en una carta humita muy posterior, ¿no? Y entonces creo recordar que fue Ignacio de Arnaude el que se fue a la hemeroteca a ver los archivos de la prensa de los años 50 y ¡hostia! Que es verdad que en los periódicos de los años 50 aparece la historia de Margarita Ruiz de Liori, de una noble, de una marquesa, con una biografía alucinante. Yo le dedico un capítulo larguísimo a la historia de Margarita Ruiz de Liori en los expedientes secretos, porque la investigué mucho en su día y conseguí un montón de información inédita que no se había publicado nunca, y el sumario judicial, las autopsias, todo. Y claro, cuando Darnaude, tú imagínate, Darnaude va a la hemeroteca, pues como yo me iba buscando la pista de Rey Brea, y de repente se encuentra que lo que cuentan los sumitas en su carta es verdad. Hubo una tal Margarita Ruiz de Liori que fue detenida y procesada porque había amputado la mano de su hija Margot, la había metido en una lechera, eso fue una portada del caso. Se hablaba de dos científicos de aspecto nórdico, porque los sumitas no eran enanos cabezones, no, esos son los de encuentros de la tercera fase. Los sumitas eran extraterrestres, altos, rubios, de aspecto nórdico, así guapetones. Y realmente parece que hubo dos científicos que vivieron en los sótanos de Margarita Ruiz de Liori en Albacete. O sea, que toda la historia coincidía. Joder, es verdad. Aquí hay otra prueba. ¿Cómo vas a dudar de las cartas sumitas si esto es real? Bueno, esos dos científicos en realidad eran dos científicos alemanes que habían escapado de la purga de Nuremberg, que luego se fueron para Argentina. Yo estuve hasta en Buenos Aires, fíjate si soy friki. Me fui a Buenos Aires, a la Fundación Wiesenthal de Buenos Aires, siguiendo la pista de los supuestos sumitas estos. Y todo lo que ocurrió, ocurrió. Pero fue añadido a posteriori a una de las cartas sumitas por un error del autor. Y esto me lo confesó el autor. Cuando yo le pregunté, oye, ¿tú por qué metiste lo de Margarita Ruiz de Liori años después en lo de los sumitas? Y me dice, joder, porque me equivoqué. La confundí con otra tía. Yo pensaba que era una que había ido en el Dragón Rapí con el hermano de Franco, que era una trama que yo quería meter ahí. Y resulta que Margarita tenía relación con Franco, de hecho cuentan, porque Margarita fue espía de Primo de Rivera, tiene una biografía apasionante, ¿no? O sea, Margarita Ruiz de Liori es la bomba, es nuestra Mata Hari nacional. Pero ella no fue en el Dragón Rapí, ese fue un error del autor de las cartas, fíjate, por un error la que lió después. Qué curioso. Pero él lo que pasaba es que leyendo revistas de historia se encontró con la historia de Margarita Ruiz de Liori, lo de la mano cortada, y dijo, tate, aquí vamos a meter a los sumitas en Albacete, que esto va a quedar de puta madre para la narrativa. Y así lo hizo. Pero se equivocó. Ya no había... Es que la construcción del mito de humo, cómo se van agregando cosas y tal, es que si estudias la historia de las religiones, el mito de las religiones tiene mucho que ver con esto, con la construcción de ir sumándole historias, añadiéndoles al mito, ¿no? Claro, claro, claro, efectivamente. Y además hay un momento que, para, como otro garante de la autenticidad de toda esta historia, es que los receptores de las cartas se dan cuenta de que las cartas llegan con matasellos de diferentes países. Entonces, de repente, Barrenechea recibía una carta de Humita con un matasellos de Londres, el doctor Aguirre recibía una carta con un matasellos de París, Sesma recibía una carta con un matasellos de Berlín. Entonces decían, claro, los humitas nos están explicando que ellos son una colonia que está estudiando a la civilización humana y que viajan por todo el mundo, nos llegan las cartas de distintos países, esto no puede ser un fraude obra de una sola persona. Aquí o hay una organización internacional con unos medios de la hostia, o realmente es que los humitas son lo que dicen ser, ¿no? Claro, luego ya supimos quién mandaba las cartas y cómo las mandaba. Sí, y no... bueno, lo que decíamos, ¿no? Jordán Peña descojonándose, pero la verdad es que hizo un trabajo, o sea, esto le iba a un trabajo importante y tenía algunos colaboradores que sabían más o menos, pero me flipa que con tan pocos medios aparentara tanto, que a los otros tampoco hacía falta mucho para empujarles para crecer, para creer en el mito, ¿no? Pero que el trabajo de Jordán Peña no es baladí, vamos, quiere decir que mantener esto tantos años, escribir las cartas y tal, uff. David, acabemos el repaso cronológico por los años de lo que nos ha ocurrido con humo y después recapitulamos sobre la inmensa labor de Jordán Peña, ¿no? Su hazaña. ¿Quieres hablar del Waze? Mira que yo soy prudente con lo que digo y aquí está todo el tiempo Jordán Peña haciendo spoilers. Sí. No digas todavía que Bruce Willis está muerto, joder, espérate. ¿Qué ocurrió con la secta Edelweiss? ¿Quiénes eran Edelweiss? Pues es otra historia. Pues Edelweiss fue uno de esos añadidos de los imitadores que surge después cuando un pedófilo se encuentra con esta historia de humo y dice, joder, a esto yo le voy a sacar un partido que os vais a quedar. Y como a él le gustaban los niños, pues monta una especie de escuelas tipo Boy Scouts, ¿no? De jóvenes que iban de acampada y que tenían su uniforme. Y lo que no sabían los padres es que él les estaba inculcando que él en realidad no era humano, él se llamaba Príncipe Nizar y era un príncipe extraterrestre que había llegado a la Tierra. También no era de aspecto nórdico, pero bueno, era alto, guapete, así atlético. Y utilizaba para convencer a los niños de su origen extraterrestre todo el trabajo que le habían hecho ya los divulgadores del tema humo. Él cogía las fotos, les decía que el símbolo de su planeta era este, el símbolo de humo, que sus naves habían sido fotografiadas, por ejemplo, San José de Valderas, les enseñaba las fotos de San José de Valderas. Claro, te enseñan el periódico con las fotos, con el símbolo del extraterrestre que te está hablando, y claro, a unos niños de 7, 8, 10 años, pues claro, se lo tragaban con patatas, ¿no? Incluso les hacía a algunos grabarse a fuego en el hombro el símbolo de humo. Y ahí hay una historia terrible, hay una serie, se ha hecho una serie entera sobre la secta Edelweiss, creo que en Netflix, o no, en Televisión Española sacó una serie sobre el tema, es una historia terrible. Además, el final de la historia también es de película, porque Eddie terminó siendo asesinado por uno de esos niños de los que abusaba. Pero la moraleja de la historia es que el autor de la historia de humo no tiene nada que ver con esto, como no tiene nada que ver con el caso de las hermanas Kronfeld, que son otras pobres desgraciadas que de repente empiezan a recibir cartas de los humitas, que se obsesionan de tal manera con la historia de humo y con J.J. Benítez, que en 1985 publican dos anuncios en el diario El País, en la sección de clasificados, diciendo que JJ Benítez ha tenido un accidente y que está en coma, y porque esto es lo que le habían dicho los sumitas con los que ellas contactaban. Se monta un pollo del copón. Yo además recuerdo perfectamente haber visto aquel, yo ya estaba metido en estos temas, recuerdo a mi madre diciéndome, oye, mira, que está saliendo por la tele ese tío que te gusta tanto, que era Benítez, que tuvo que salir en un programa de Televisión Española por la tarde, que como yo lo grabo todo, lo tenía grabado y lo he subido a YouTube, lo puede ver cualquiera en YouTube, Benítez desmintiendo los anuncios del ABC, del País, perdón, diciendo que él no había tenido un accidente, que no estaba en coma, que su familia, sus amigos se habían llevado un susto de muerte y que esto ya estaba en manos de la policía y que lo estaban investigando. Y la policía lo que descubre es que se había montado en Madrid otro grupo llamado Los Amigos de los Hermanos de Humo, que lideraban estas dos hermanas, Sonia y Hilda Kronfeld, dos chicas guapísimas, con mucho dinero, que provienen de una familia de América Latina, bueno, aunque de origen árabe, muy acomodada, a las que unos sinvergüenzas les habían empezado a mandar cartas sumitas y les petaron el cerebro, hasta tal punto les petaron el cerebro que una de ellas tomó una pistola, le pegó un tiro en la cabeza a su hermana y luego se suicidó. Otro daño colateral del asunto humo. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Tremendo. Es que la cantidad de casos que salpican el caso humo aledaños con historias alucinantes es increíble. Cuando, por ejemplo, cuando juegas con las emociones y con las ilusiones de la gente, estás jugando con una bomba de relojería. Tú no sabes a dónde puede llegar eso, ¿no? Por eso yo soy tan duro y soy tan radical con los traficantes de ilusiones. Porque no sabes en qué puede desembocar el manipular las creencias, las emociones y las ilusiones de una persona. Continuando con el hecho de salpicar con el caso humo, después esto llega incluso hasta Rusia con el caso de Voronezh. Espera, antes de Rusia, es que hay más sectas aquí, otra secta, familia secta, ¿no? David Berg. No sé si son los amigos de humo o de esto, que es una familia también que tienen. Pero que si tienen. Pasar todo el programa hablando de todas las sectas que no tienen nada que ver con la fuente original, que son imitadores, que han surgido en todo el mundo. Hay una historia en Rumanía alucinante, hay una historia en Bolivia, las hijas de humo, que es muy, a mí me parece de las más entrañables porque es muy indígena, es una cosa muy indígena con la historia de humo. Y probablemente no conocemos ni la mitad, porque han surgido pequeños grupos. Yo recuerdo que localicé una historia en Málaga, creo recordar, que era una especie de Castaneda que se dedicaba a cepillarse tías haciéndose pasar por humita y le mandaba cartas, llamadas telefónicas. Claro, que era tan. Es lo que está pasando ahora con los emails, con Internet. Hace poco identificamos al de una cuenta de estas que manda el JL este de Mundo Misterioso. Ah, sí, sí. Hostia, eso me interesa. Pues en el último Ojo Crítico lo tienes, en los confidenciales. ¿Cómo se llama el humita que le está mandando los correos aquí al JL, que lo saca, que es un empresario francés? Joder. Claro, o sea, es tan fácil. Tú ahora coges tu correo, te pone. Pero el JL no era informático. JL es un. Mira, mejor no te digo lo que pienso que es JL. Vale, para vale. Sí, porque no, pero estamos editando el programa, ¿eh? Yo me refería a David Berg, no sé si conoces lo del. Sí, imagino que lo conocerás, pero que era también que tenía su secta con los niños. ¿Cómo era? En los años 60, los niños de Dios, ¿no? Y que tenía como aleccionados a todos, a toda una familia que en realidad le estaba sirviendo a él y tal. Creo que eran Canarias y todo eso. Que no, por todo el mundo. Y hubo incluso un macro proceso judicial en Barcelona, uno de los poquísimos procesos judiciales a una secta en España, un proceso fallido, porque al final tuvieron que absolverlos a todos. Porque si hay algo difícil, por eso el autor de Humo no acabó en la cárcel, lo cual para mí es una pena, porque policialmente no hay manera de meterle mano al tema de las sectas. Si tú eres mayor de edad y eres gilipollas y quieres creer que metiéndote un dedo por el ombligo vas a salir al paraíso, es tu problema. O sea, la Constitución española, creo que es el artículo 16, ampara la libertad de culto y libertad de creencia. Tú puedes creer lo que te dé la gana. Si no se incurre en un delito penal, Claro, si tú me dices, como el caso de Cañuelas, que tú eres médico y no eres médico, hay un delito de intrusismo. Si, como en el caso de Edelweiss, tú estás abusando de menores, hay un delito de abuso de menores. Y costó meterle en la cárcel Edelweiss, y después salió, que acudió a niños pobres, y entonces ya fue cuando lo mataron, es acojonante. En el caso de Niños de Dios, que tampoco tiene nada que ver con humo, en el caso de Niños de Dios, la perversión de Moshe David, que es como se hacía llamar el fundador, Moisés, porque era el nuevo fundador de la nueva religión, pues este cabrón era muy hábil, porque le decía a las chicas: a ver, vosotras sois pescaditos para pescar almas. ¿Y qué es lo que necesita el mundo, un mundo en plena Guerra Fría, con la crisis de los misiles de Cuba, a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial? El mundo necesita amor. Entonces vosotras tenéis que dar amor al mundo. Y las mandaba a prostituirse para traer adeptos, para pescar almas. Pero claro, si eran mayores de 18 años, 21 en la anterior legislación, pues oye, que tú te quieres cepillar a este tío porque crees que así vas a salvar su alma, pues oye, es tu problema, eso no es un delito. ¿Qué juez va a considerar es un delito? Y el caso de, es una historia muy larga, el caso del proceso judicial a Niños de Dios, claro, cuando hubo las detenciones en Barcelona, se le quitaron los menores a las madres que pertenecían a Niños de Dios, y al final hubo que devolvérselos, porque ellas eran mayores de edad y habían decidido voluntariamente creerse aquellas gilipolleces. Pero bueno, ser gilipollas no es un delito. No, y eso son por otra parte sectas aledañas que, como estás diciendo tú, no tienen demasiada correlación con humo en estos momentos. Volviendo entonces a la correlación con humo, en 1989, en la televisión española, dentro de los telediarios, pues aparece la noticia de que en Voronezh, pues a 500 kilómetros sur de Moscú, varios testigos han visto aterrizar una nave espacial y tenían símbolos sumitas. Y esto tengo llega incluso el video, tengo el vídeo. Sí, sí. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso. En 1989, bueno, es un extracto del vídeo. El pouso de un disco voador no país. En deze week werd bekend dat er een UFO geland zou zijn. Eran seres descritos por la prensa como gigantes. Esta es una pieza de la Sexta. Se mantenía fija, sin girar. Bueno, y poco más voy a poner, poco más ya. Esto a mí me tiene un especial. Me trae especial recuerdos entrañables, porque yo estaba de vacaciones en ese momento en España en el 89 y me estaba a punto de volver cuando vi esto en la televisión y me dije, fíjate, hasta Informe Semanal se atreve a poner cosas de extraterrestres. Voy a poner el extracto que era lo de los niños, ¿eh? Ni la lluvia ni los curiosos han conseguido todavía borrar todas las huellas dejadas por el platillo volante. Con grafismos incluidos, se explicó cómo el OVNI aterrizó en un parque de la ciudad de Voronezh, a 500 kilómetros de Moscú, en la antigua Unión Soviética. Los testigos del avistamiento eran unos niños. Cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Y aún hoy, ha comprobado Daniel Utrilla en este libro. O sea, me flipa que Televisión Española le hubiera dado voz a esto, ¿no? Y encima decían que tenía el símbolo de humita. No, esto último no. Correcto. Aquí está la trampa. Sí. Yo este caso lo viví en tiempo real. De hecho, además de estas piezas, como yo era un enfermo, yo en el año 89 ya estaba muy mal de la cabeza, tenía siempre, siempre metido en el VHS, en el vídeo, una cinta. Y yo lo grababa todo. Todo es absolutamente todo. Entonces yo he subido, si tú te vas al canal del Ojo Crítico, vas a tener no solo el Informe Semanal, vas a tener las noticias que salieron en Antena 3, en Telecinco, en Televisión Española. Las grabé todas sobre el caso Voronezh, porque estaba siempre con el vídeo preparado y lo grababa todo. Y ahí están todas las noticias de ese caso. Y en las noticias originales nadie habla del símbolo de humo. Es cuando llegan los periodistas españoles a cubrir la noticia, los que le enseñan a los testigos las fotos de San José de Valderas, y probablemente por autentificar que su historia era real, porque en el fondo es un caso de aterrizaje, un encuentro cercano, como hay cientos de miles No, tampoco tiene mucho más. Un caso de encuentro con humanoides, como tenemos cientos de miles de casos similares. Y lo de humo aparece para consumo español, porque era como legitimar la historia en España. Y desde España es cuando se proyecta al resto del mundo, hasta tal punto que a fecha de hoy, en Japón, existe una fábrica que fabrica los platillos volantes de Voronezh, que no son los de Voronezh, porque los de Voronezh eran esféricos y ellos te venden un platillo que es el de San José de Valderas, con el símbolo de humo en la panza, y un marcianito de Voronezh con el símbolo de humo en el cinturón. No, pero eso vino mucho después. Pero esto tampoco tiene nada que ver con la historia de humo, aunque hay quien dice, yo esto ya no lo sé, que el autor de humo, igual que interfirió, porque el autor de humo era un personaje que estaba muy metido en la comunidad paranormal española, sobre todo en la parapsicológica, porque era el vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología y un experto en hipnosis, cosa que usaba para hacer otras perrerías. Hay casos en los que él interfirió directamente, por ejemplo, en el caso Julio F., una de las abducciones más famosas, para que le creyesen más, ¿no? Porque como su historia era real, para que le creyesen más, oye, ¿por qué no metes este símbolo de los humitas que es como el certificado de calidad? O sea, como ya todo el mundo consideraba que lo de humo era cierto, tú habías visto un ovni y si decías que tenía el símbolo de humo, hostia, pues entonces es verdad, porque ya sabemos que lo de humo es cierto, ¿no? Entonces era como el sello, el cuño de autenticidad para cualquier caso. Y como digo, de la misma forma que sabemos, porque además nos lo reconoció, que él interfirió en algunos casos como Julio F., hay quien dice que tenía un buen amigo en la agencia F., y que cuando llegaron los teletipos de la noticia de Voronezh, bueno, que añadieron lo de humo a mayores. Yo esto no me consta, no lo sé, pero bueno, tampoco me extrañaría nada. Curioso, sí, muy bien. Bueno, llegados a este punto, David, quizás podemos hacer la gran revelación de quién estaba detrás del humo. Bruce Willis está muerto. ¿Vosotros sabéis la anécdota de que en México, en un país latinoamericano, titularon la película de Bruce Willis, ¿no? La película de Sexto Sentido la titularon El psiquiatra estaba muerto todo el tiempo. Qué mala ley. Bien, pues a ver, Manu, ¿quién es el que está detrás de todo? ¿Quién es el principal, no el único, pero el principal artífice que se encuentra detrás de crear el mito? ¿Y cómo lo sacáis, esa confesión, no? Sí, mira, no, confesión nada. Lo que de confesión es un mito. Nunca hubo confesión. ¿Ah, no? No. Lo único que hubo fue decir, me habéis pillado. Vale, lo reconozco. Eso no es una confesión. Eso es reconocer que te hemos pillado. Porque el autor de humo nunca, fíjate lo que te estoy diciendo, nunca nos dijo nada que no hubiésemos averiguado antes. Esto es lo más, para mí es lo más importante, porque muchos dicen, claro, es que Jordán dice esto y le creéis. No, ¿qué coño lo vamos a creer si Jordán miente más que habla? Es que Jordán lo único que hizo fue darnos la razón en lo que ya sabíamos. ¿Y bien, cómo lo sabíamos? Claro, déjalo claro, mano. ¿Cuál es el nombre de la persona detrás del fenómeno humo? José Luis Jordán Peña. Wow. Un presunto psicólogo, de ahí su habilidad no solo para la hipnosis, sino para la manipulación de las mentes, que además había sido profesor de ciencias y que yo recuerdo que cada vez que iba a su casa en Madrid, tenía en el salón, tenía un salón muy grande con una columna en el medio y una mesita que estaba llena de revistas científicas de investigación y ciencia, de la Nature, de la muy interesante, que es de donde sacaba la inspiración para esas revelaciones extraterrestres, ¿no? Así de simple. Y os cuento entonces cómo saltó el pastel, cómo lo descubrimos. Sí, sí, por favor. Bueno, la historia, la primera evidencia llega del principio de la historia, porque cuando nosotros investigamos esto, a partir del año 88, repito, no sabíamos nada de Óscar Reibrea. No sabíamos lo que había hecho Óscar Reibrea 15 años antes. Entonces nosotros empezamos de cero. Y claro, cuando llegamos a San José de Valderas y entrevistamos a los testigos independientes, ¿no? Y va Vicente Ortuño y dice, que es uno de los testigos de Aluche, dice, sí, sí, no, lo vi yo desde mi casa, lo vio el señor José Luis, de que venía en su 600, y claro, y usted que conocía a este hombre, no, no, que va, yo a este hombre no lo conocía. Luego sí, nos hemos hecho amigos, ¿no?, porque compartimos esa experiencia y tal, incluso yo lo visité en una pensión en la que vivía. Hostia, espérate, pero es que Jordán Peña vivía en la pensión cuando llegó a Madrid, antes del 66, del 66. Ah, no, no, bueno, no, pues sería después, pero bueno, estuve en su boda. Perdón, pero es que Jordán se casó antes del 66. Claro, esto significaba que Ortuño y Jordán se conocían antes del caso Aluche. Y ahí es donde empieza el tema a coger otro cariz. Espera, que aquí hay gato encerrado. Vamos a empezar a rascar. Esta fue una de las líneas. Luego aparece Marisol. Marisol es un personaje del que se habla en las cartas. Es una mujer que acude a una clínica de terapia por hipnosis que llevan un profesor de psicología de la Complutense. No, no sé si puedo decir el nombre o no, yo por si acaso no lo voy a decir, pero bueno, da igual. Un tipo muy serio y un hipnólogo. Y un día les llega el caso de una mujer desesperada diciendo que le han implantado recuerdos, falsos recuerdos. Y resulta que uno de esos hipnólogos es muy amigo mío, fue miembro también de la Sociedad Española de Parapsicología, y claro, cuando esta mujer le empieza a hablar de un tal José Luis Jordán Peña, de una historia de humo, de que ella iba mandando unas cartas que él le daba y que cuando ella viajaba por ahí las mandaba desde Londres o desde París, claro, ya está, ya tenemos otra pieza, ¿no? Esta mujer además habla con Javier Sierra cuando Javier da una conferencia en Madrid y le dice, cuando termina la charla, le dice, mira, yo soy Marisol, la que aparece en las cartas de humo, y le empieza a soltar información. Segunda línea de investigación. Tercera línea, Trinidad. Porque Marisol es Trinidad. Mercedes. Mercedes es una mujer que se pone en contacto con nosotros y nos cuenta que ella pertenece a una secta sexual que lideraba José Luis Jordán Peña, que a ella y a otras mujeres las convenció a través de unas cartas que recibían por correo de un supuesto maestro hindú, que luego estaba vinculado con los sumitas, y que José Luis Jordán les daba unas cartas previamente matasselladas, porque en las tiendas de filatelia tú podías comprar un sobre con un sello de Francia, con un sello de Alemania, con un sello de París, de donde fuera, y lo único que tenías que hacer era escribir la dirección, meter el contenido dentro del sobre y dejar ese sobre en el buzón del doctor Aguirre, o de Berrenechea, o de Garrido, de cualquiera de los receptores. Claro, y él cuando ve la carta, ve una carta matasellada con un sello que ha llegado de Kuala Lumpur, pero no ha llegado de Kuala Lumpur, te lo han metido en el sobre ya sellado. Bueno, con un montón de pistas que vamos localizando por distintos frentes, es cuando yo me planto, y bueno, yo y otros, ¿no?, nos plantamos en casa de Jordán Peña y le decimos, tío, que te hemos pillado. Que te hemos pillado por esto, por esto, por esto, por esto. Y es cuando él intenta justificarse diciendo, bueno, vale, sí, me habéis pillado, pero es que era un experimento sociológico, que es lo que dicen todos cuando les pillan, ¿no? A mí esto del experimento sociológico me lo dijeron en el caso Daro, me lo han dicho muchas veces. No, no, bueno, sí, me has pillado, pero era un experimento sociológico. Ya, pero es que te estabas follando a estas tías. Sí, sí, pero era parte del experimento sociológico. Yo quería estudiar la dominación y el sometimiento sexual con fines académicos y lo de, y no, y es cuando monta toda esa historia, pero que no confesó nada, que le pillamos antes. Y es más, cuando se volvía a hablar con él y a decirle, oye tío, que tenemos, esto fue una genialidad de José Antonio Caravaca, para él todo el aplauso, porque un día Caravaca me dice, oye Manu, ¿tú te has dado cuenta de los dibujos que hace Julio F? ¿Tú te das cuenta de la descripción que hace de los humanoides? ¿Tú te das cuenta de que aquí este símbolo es el puñetero símbolo de humo difuminado, pero se ve que es el símbolo de humo. ¿Y quién le hizo la hipnosis regresiva a Julio F? Jordán Peña. Y ya cuando Cuevas y Montejo van a verse otra vez con Jordán, le dicen, oiga, pero cabrón, que tú estabas detrás también lo de Julio F. Y dice, ay, sí, me habéis pillado. No, pero bueno, era para darle más credibilidad al tema. O sea, que no es que confesara, es que reconocía que lo habíamos pillado, porque era irrefutable, nada más. Es que me parece de, bueno, lo de la secta sexual que tenía, que lo habéis hablado mucho en varios programas, en el Centinela del Misterio y en Dimensión Límite y tal, que hay mucho más ahí para indagar, pero que me parece una persona maquiavélica y que le gusta, tiene una filia o tiene una obsesión con lo de manejar los hilos y tal. Me acuerdo que con Gerald nos había, me habías contado Gerald también, o lo había oído, del experimento que había hecho de tirar dinero, Jordán Peña, antes de humo, me parece, tirar dinero desde el balcón para que la gente se tirara por él o algo así, ¿no? Claro, una vez que esto empieza a salir a relucir, que él es el artífice que está detrás, después otros investigadores empiezan a mirar su biografía pasada, empiezan a preguntarle a familiares, y Manu Carballal sabe de sobra, ¿no?, estas informaciones que recopilan sobre sus primeras jugarretas / experimentos sociales, ¿verdad, Manu? Sí, sí, sí, y hay mucho, no solo este. Este es muy llamativo porque se subió precisamente en la pensión donde vivía, se subió a la azotea y empezó a echar billetes porque apostaba con sus amigos a que consigo mañana salir en el periódico. Igual que otro día se le ocurrió llamar a la policía por teléfono para amenazarlos. Claro, tan listo no era porque enseguida le pillaron el teléfono y lo detuvieron y estuvo detenido por amenazas a la policía. Y eso salió en el periódico. De hecho, en ese monográfico del ojo crítico sobre humo que tienes, ahí está el recorte de prensa que localizamos en su día de la detención de Jordán Peña. O sea, que ya tenía antecedentes, ¿no?, en este tema. Pero esto va más allá de un mero divertimento desde el mismo momento en que hay sexo, un móvil sexual y lucro. Y un móvil económico, porque él ya llegó a ganar dinero con esto. Él llegó, la historia de, es muy larga, ¿no? La historia de los años que él pasó manipulando a estas mujeres como Trinidad y como Marisol, que son las que han hablado, él habla de otras 6 o 8 mujeres con las que no hemos conseguido hablar, porque evidentemente no les apetecerá reconocer esta parte de su vida. Pero las historias que te cuentan Trinidad y Marisol son terroríficas. O sea, a Marisol llegó a montarle un poltergeist falso con trucos de ilusionismo en su casa para convencerla de que la casa estaba poseída para que se la cediese a ella. O sea, es terrorífico, ¿no? Y la mujer estaba con unos brotes de pánico porque creía que en su casa había fantasmas con las movidas que le montaba este hombre. Y ya te digo, nos enteramos de la historia de Trinidad porque fue a parar a un gabinete de hipnoterapia en el que trabajaba un colega nuestro. Si no, no nos habríamos enterado jamás de que esta mujer llegó allí desesperada diciendo que Jordán Peña le implantaba falsos recuerdos en la memoria y contando unas historias terroríficas, ¿no? Es que implantar falsos recuerdos es algo que poco se habla, pero es que precisamente la hipnosis es muy peligroso, ¿no? Que tú lo has comentado en una ocasión. Claro, claro, y tampoco quiero hacer, porque luego me ponen a parir, o sea, a mí nadie, yo creo que nadie me odia tanto, ni los de Castaneda, creo que nadie me odia tanto como los seguidores de humo, las barbaridades, las burradas que me han dicho. Hay otro episodio de Jordán Peña que no hemos pasado, ¿no?, que es cuando manda las cartas que dice que se va a acabar el mundo y que solo pueden, a los que están allí donde la, creo que es la Ballena Alegre, y que solo pueden salvar a dos personas, tienen que elegir entre dos personas de su familia para salvarlos y llevarlos a un búnker. Y que tienen 48 horas o algo así, ¿no? Que es otro episodio de un psicópata, vamos, que alguien que disfruta con la desgracia ajena, ¿no? O con ver sufrir al resto de las personas. Yo creo que en ese momento él ya estaba en una borrachera de poder. O sea, tú piensas que tienes a un grupo de personas, bueno, en realidad tienes a muchos grupos por todo el mundo, pero digamos que el grupo matriz, el grupo original, no son 4 pelagatos. O sea, ahí tienes a un comisario de la policía de Franco. Tienes a la secretaria de la Embajada de los Estados Unidos. Tienes a literatos, intelectuales y dramaturgos como Alfonso Paso. Tienes a gente de un nivel cultural, a empresarios, a que se creen totalmente lo que dicen las cartas sumitas y están dispuestos a hacer lo que tú les digas a través de esas cartas. Yo imagino que eso tiene que ser un subidón, una borrachera de poder. Pues que si no es sentirte Dios, poco le falta, ¿no? Y entonces es cuando hace una de las cosas que a mí me parece más crueles de ejerciendo ese poder, que es avisar a través de una de esas cartas, avisar a los receptores del Grupo Madrid, de que ellos ya se piran, se van del planeta, de que los humanos estamos locos. Hay que situarse en el contexto. Estamos en plena Guerra Fría. Claro. La crisis de los misiles de Cuba. Fidel Castro ha plantado misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Estados Unidos está a punto de liarse a pepinazos con Rusia. La Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar. Y van los sumitas y dicen, pues sí, señor, va a llegar la Tercera Guerra Mundial. Esto se va a tomar por saco. Ahí os quedáis, nos volvemos pa' humo. Pero como vosotros sois nuestras mascotillas humanas, sois tan majos, os vamos a decir dónde tenemos un refugio nuclear, donde os podéis salvar, pero solo os podéis llevar a un familiar cada uno. Y ahora tú te ves a toda esta gente teniendo que elegir. O sea, yo estoy casado y tengo dos hijos. ¿A quién salvo? ¿A mi hijo? ¿A mi hija? ¿A mi mujer? ¿A quién elijo? ¿Quién va a morir? ¿Y a quién voy a salvar? Y fueron unos días, yo creo que terroríficos, porque ellos realmente se lo creían. Se creían que llegaba el fin del mundo y que solo podían salvar a una persona. ¿Tú a quién eliges? O sea, solo puedes escoger a una persona. No sé, a mí me parece un acto de sadismo y de crueldad totalmente innecesario. Y hace poco publicábamos un artículo maravilloso de Vicente Pérez Baeza, que fue uno de los directivos del Centro de Estudios Interplanetarios, recordando aquella historia, como él, que acababa de casarse, diciendo, claro, es que tengo que llevarme a mi mujer, ¿no? Y preparar una maleta pequeña para irnos ya para Madrid, para el refugio de Piedralaves, y el resto de mi familia y de mis amigos se van a morir. O sea, me parece terrorífico. Sí. Me parece terrorífico. Y no quiero hacer escarnio porque luego ya vienen los seguidores de Uma a ponerme a parir ahí, metiéndote con el muerto y tal. No, todo esto lo publicamos. Yo en el número 2 o 3 del Ojo Crítico publiqué un artículo que se llamaba Un fraude sexual del asunto humo. O sea, yo lo publiqué cuando él estaba vivo, por eso nunca quiso tener un debate conmigo, Jordán Peña, cuando le invitaban. Y no estoy haciendo escarnio. De hecho, no quiero entrar en los detalles más sórdidos que podría perfectamente, sino simplemente estamos hablando de la dimensión ufológica de este fraude. Nada más. No es hacer escarnio de nada. Y bueno, voy a hacer también una anotación. El que quiera encabrarse con Manu Carballal por la manera en que está hablando de humo, que se cabree con nosotros y que nos dirija a nosotros todo su odio y todo su vilipendio. Nosotros somos responsables de todo lo que se dice aquí. Porque creo que no se ha dicho lo suficiente sobre Jordán Peña. ¿Tú qué crees, David? No, yo tengo apuntado el artículo Jordán Peña, el Mengele del Misterio, que parece que también que retumó bastante, ¿no? Y que tuviste sus consecuencias con ello, ¿no? Que como que lo que decías tú, que se te rebotó la comunidad. Y es que yo creo que, claro, el Mengele del Misterio, es que yo no encuentro mejor definición exactamente. Una pregunta, Manu. Cuando escribiste esos artículos, ¿no te llamaron los sumitas? No, pero mira, me mandaron un CD. Bueno, no me lo mandaron a mí. Se lo mandaron a Jiménez del Oso, la redacción de la... Mira, esto no, creo que nunca lo he contado. Una de las últimos documentos sumitas en audio, no ya llamada telefónica, ya estábamos hablando de los años 90 o principios de los 2000. Jiménez del Oso tenía la revista Enigmas y un día recibe un CD a mi atención para Manuel Carballal y era un mensaje de los sumitas grabado en CD. Así, señor Manuel Carballal. Habla bastante largo, ¿eh? Está simpático. Ahí se lo curraron. ¿Y qué decía? Más o menos. Ostras, pues... Tonterías, ¿no? Sí, es muy divertido. Antes decías que si eran convincentes las fotos que yo hice en San José de Valderas. Fueron tan convincentes que yo publiqué un artículo con mi investigación en la revista Enigmas sobre humo y publicaba esas fotografías. Y en esas fotografías yo sí publiqué para explicar por qué se habían recortado las fotos de Antonio Pardo que se dejaron en aquella tienda de revelado al final de la Gran Vía. Publicaba todo el negativo que yo hice en San José de Valderas y ahí se veía como había algunas fotos que se veía precioso mi platillo sobre los castillos de Valderas, pero se veía otras en las que aparecía la caña, aparecía la mano, entonces se explicaba por qué habían tenido que recortarse las fotos. Y algún gilipollas se pensaba que esas fotos que yo ponía, aunque ahí lo explicaba en el artículo, eran las fotos originales. Y entonces los sumitas, muy cabreados, me decían, esas fotos de la revista Enigmas no son las de originales de Valderas. Ya, tío, léete el artículo, no veas solo la foto que está explicado en el artículo. Es que los sumitas no leen, hombre, son telepáticos. Exactamente, debe ser eso. Y yo creo que por último, no, y era la resurrección por parte del hijo de Jordán Peña, toda esta movida a raíz del documental de Humo. Vale, sí, pero quiero también introducirte esa parte que estás diciendo tú, la resurrección, hablando sobre el impacto de David Cuevas publicitando y desmontando lo que es Humo y la responsabilidad de Jordán Peña detrás. David Cuevas es bastante importante, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Tanto David como José Juan Montejo, también, por supuesto, Javier Sierra, llevan muchos años detrás de este tema. David ha hecho varios programas, ha entrevistado en varias ocasiones, solo o en compañía de otros, a Jordán Peña, a la hija de Jordán Peña, al hijo de Jordán Peña, al perro de Jordán Peña, al canario de Jordán Peña, a todo el mundo, ha entrevistado a todo el mundo. Y yo recomiendo a quien tenga interés escucharse esos especiales de Dimensión Límite sobre un... porque va a flipar. Con la hija, ¿no? Sobre todo con la hija, que creo que es un programa entero, una entrevista a la hija que la hija, fíjate que le pilla bastante pequeña y sin embargo tiene muchos recuerdos y como que van entrando las piezas, es curioso. Ahí va a ir yo el hecho de que Dimensión Límite es una hemeroteca maravillosa para quien quiera, que David Cuevas se ha tomado la molestia incluso de entrevistar a Jordán Peña en sus últimos días de vida. Bueno, días, últimos meses, últimos años, ¿no? Y vale la pena como hemeroteca del misterio todo lo que hace David Cuevas y también lo que ha incluido en Dimensión Límite. Pero después las entrevistas que tiene con la hija de Jordán Peña, a mí, como conocedor un poquito de la psique humana, yo me doy cuenta de que la hija es muy reticente de apreciar a su padre, ¿no? Pero tampoco quiere denigrarlo. Pero, vamos, le cuesta horrores morderse la lengua. Como que hay una relación ahí media de... Hay una relación extraña de... Y con el otro hijo, con el Jordanito, ¿no? Que ha salido también así, como decirlo... ¿Quiere seguir ganando dinero de humo? Bueno, ahora eso vamos a entrar en detalle con Manu. Manu, esto cuando todos pensábamos que humo estaba muerto, enterrado y que tenía una losa de 5 toneladas encima... Pues apareció el hijo de Jordán Peña. Y además apareció en varios sitios discutiendo contigo y tal. Y cuéntanos un poquito cómo fue esa génesis de ese proceso de reencontrarte con el hijo de Jordán Peña. Pues porque él vino a buscarme. Fíjate qué curioso. O sea, yo cuando ya estuve visitando en muchas ocasiones, iba a casa de Jordán Peña utilizando una estrategia que me han recriminado mucho. Yo estoy súper orgulloso. Yo me planté en casa de Jordán Peña un día, vestido de traje para parecer mayor. Ese ha sido siempre mi problema, de corbata, ahí con un pasador de corbata que me habían regalado en la revista Policía, porque yo colaboraba con la revista Policía. Yo durante años, durante la dirección de, no solo en la revista Policía, yo he publicado artículos de criminología y creencias, sobre todo sobre sectas, estafas de videntes y demás, durante muchos años he publicado muchos artículos en la revista Policía, Ciencia Policial, en la revista Guardia Civil. Entonces se me ocurrió que a lo mejor presentándome como un criminólogo que quería hacer un estudio sobre las sectas, sobre los temas de creencias en relación a los platillos volantes y a los ovnis, pues Jordán Peña iba a soltar la lengua. Joder, se soltó la lengua. No solo soltó la lengua, sino que llegó a redactarme una confesión de 50 páginas, más de 50 páginas, que tuve que ir publicando por capítulos en El Ojo Crítico, por si no me comía toda la revista, en los primeros números, te hablo del Ojo Crítico en los primeros números. Y yo me planté en casa de Jordán Peña diciendo, hola, soy Manuel Carballal de la revista Policía. No es que yo me hiciese pasar por policía, como dicen estos subnormales. No, porque es un delito, o sea, a mí no me hacía falta. yo llego con la revista, y ahí está, Manuel Carballal, artículo, las sectas y el fin del mundo, la revista Policía, Manuel Carballal, artículo, las sectas ufológicas, revista Policía, Manuel Carballal, artículo, los suicidios esotéricos, revista Policía, o sea, yo no le mentí. Si él se creyó que yo era policía, pues es su problema. Pero vino muy bien, porque a partir de ese momento empezó a cantar como un pajarito, me contó todas esas historias y, de hecho, repito, me redactó un documento de más de 50 páginas que me mandó por correo a mí a Galicia, o sea, que sabía perfectamente quién era. Y cuando yo ya tengo todas las respuestas, para mí se acabó el tema humo. Para mí no hay más recorrido. Cuando años después muere Jordán Peña y aparece su hija y aparece su hijo, yo creo que fui el único que nunca tuve interés por entrevistarles. De hecho, me decía David, oye, tío, que voy a quedar ya con la hija de Jordán y tal, ¿quieres venir? Pues no, ¿qué me va a contar la hija de Jordán que no sepa? Si ya lo sabemos todo, si ya tenemos toda la cronología. ¿Qué me tú la habías obtenido del propio Jordán? Claro, bueno, de Jordán, de Vicente Ortuño, de Trinidad, de Marisol, de todos los colaboradores. Y otro día, oye, que voy a quedar con el hijo de Jordán, ¿quieres venir? Pues no, no me interesa. Entonces, un día estoy en la Universidad Complutense, se había realizado una jornada sobre satanismo para presentar Satanistas de España, la organización de Miguel Pastor, y yo estaba allí, asistí, y estaba en la cafetería comiendo con dos amigos y de repente se me acerca un tío, él dice que él no sabía que era yo, eso dice él. Se me acerca un señor y me dice, oye, ¿me puedo sentar aquí con vosotros? Quedaba una silla libre, estábamos en el comedor de la universidad. Digo, bueno, pues vale, pues siéntese. Nada, empezamos a charlar y de repente me dice que es el hijo de Jordán Peña. Digo, anda, coño, pues vaya, pues sí, yo conocí a tu padre. Ah, pero tú eres Manuel Carballal, el que escribió el Mengele del misterio que pone a parir a mi padre. Digo, sí, sí, claro, lo pongo a parir y lo seguiré poniendo a parir, ese soy yo. Pero quiero decir, yo no busqué al hijo de Jordán Peña, fue él el que se sentó a mi mesa, el que me vino a buscar a mí, que es un poco diferente, pienso yo. Y evidentemente, tanto esa vez como luego en otro encuentro que tuvimos con David Cuevas, yo me di cuenta de que no sabía nada de humo, no tenía nada. Todo lo que está contando ahora se lo inventó después. Pero en aquellas primeras, porque hay un antes y un después, que es la serie de Movistar. Todo esto ocurrió antes de la serie de Movistar. Y de hecho, el hijo de Jordán, a David Cuevas y a mí, nos propuso, ¿por qué no hacemos una serie de televisión contando la verdadera historia? Porque ya la verdadera historia la sabemos, no hay más que contar. No hay más cera en esta historia. No, pero yo tengo contactos y tal. O sea, él quería haber hecho una serie, pero de repente se le adelanta la hermana. Porque hay una productora, y esto lo viví en primera persona, a mí me llamaron de cuatro productoras distintas interesadas en hacer una serie sobre humo. De hecho, se está preparando ahora otra en Francia, aunque va a ser de ficción, pero habrá otra serie sobre humo, ya de ficción. Y claro, a mí no me interesaba hacer una fricada como... A mí no me gustó la serie de Movistar. Creo que se podía haber hecho mucho mejor. Tampoco me parece que sea tan mal la serie. O sea, tú ves el documental y te enteras del caso más o menos. Es verdad que se toma algunas licencias y a veces igual se toma demasiado humor, pero bueno, tampoco me parece que estuviera mal, ¿no? No sé, bueno. Mira, no hablan de todo lo importante que hemos hablado. No hablan de Cañuelas, no hablan de los suicidios de las Cronfield, no hablan de todo ese lado dramático que para mí es relevante. Ni lo mencionan, se pasa por encima. Eso sí, sale Fernando Esteso, sale Pajares, sale Gila con el teléfono. Sí, eso sobraba. Bueno, pues a ver, como yo puedo decidir, pues a mí no me apetece participar en esa mamonada. Entonces yo no quise participar, no pasa nada, que cada uno haga, es tu serie, ¿no? Tú la haces como te dé la gana. Yo no participo, aunque me sacan imágenes, porque el único que tuvo en televisión a Trinidad fui yo, en la televisión de Galicia, sin pedirme permiso, yo salgo en la serie de Movistar con Trinidad, pero porque han pillado las imágenes de la gallega y las han usado así, bad the face, porque no hay más imágenes de Trinidad, porque casi nadie ha hablado con ella, y menos llevarla a un programa de televisión. Entonces, bueno, pues vale, pues ellos hacen lo que les dé la gana. Y cuando sale esa serie en la que la hija de Jordán cuenta lo que, bueno, quiere contar, el hijo se encabrona porque él no sale en esa serie, no contaron con él. Y es cuando se va a boicotearla al festival este de Barcelona y aparece con él pegando gritos, humo existe, humo existe, y decide dar un giro a la narrativa y recuperar todo lo que había hecho su padre. Yo me imagino que él pensó, bueno, si mi padre consiguió engañar a todo el mundo durante 40 años, pues yo no voy a ser menos, ¿no? Y vamos a seguir aquí. Como hay tanta gente, como la mayoría de la gente cree que humo es real, por eso JL sigue monetizando vídeos hablando de los últimos mensajes sumitas, por eso a fecha de hoy se siguen publicando libros en todo el mundo diciendo que humo es real. Es alucinante. Solo hay un libro en español y un libro en francés diciendo que humo es falso. Todos los demás libros que se están publicando a fecha de... Bueno, no sé si te refieres a este, precisamente, que es el que tengo aquí. El de Eduardo Bravo. Es el único que hay en España en diciendo la verdad de humo. Todos los demás que se siguen publicando... O sea, ¿Y el tuyo, bueno? Bueno, un libro, es una revista. Yo hablo de libros, ¿no? Se está publicando. En inglés, en francés, en italiano. Los japoneses están locos con la historia de humo. Ya te digo que hasta comercializan muñequitos de los marcianos de Voronev con el símbolo de humo. O sea, es una cosa imparable. Como todas las creencias, antes lo dijo Gerard, es un misterio zombie. Y los misterios zombies son inmortales. Siempre resucitan. Da igual cuánto tiempo pase, vuelven a surgir las piedras de Ica, vuelve a resurgir el monstruo de Lagonet, vuelve a resurgir el triángulo de las... Y vuelve a resurgir humo. Pero bueno, que el José Luis Jordán Moreno este quería sacar un libro, quería hacer un partido político, quería hacer un montón de historias y tal. Se ha recorrido un montón de programas a contar su movida, entre ellas en que, bueno, sí, estuve en humo en una ocasión y contaba una historia, además con muy pocos detalles, y como que no era importante que estuviera en humo y no sé qué tal, contando su película, su movida, y no ha tenido más recorrido, pero bueno, en su momento, sí. Hay mucho que analizar en lo que estás diciendo tú, David, porque efectivamente fue entrevistado después por David Cuevas, después por Juan José Sánchez Oro. Juan José Sánchez Oro le dio la entrevista más larga y a la vez más dolorosa que yo he oído en mucho tiempo, porque era yo me estaba imaginando al pobre Juanjo entrevistando a un mono encocado con pistolas, porque andaba por todas partes pegando tiros, tocando todos los temas y de rama en rama, pero sin centrarse en nada. Y en el Centinela del Misterio estuvo con el propio Manu también, que se encabronaste bastante con él. Pero por eso quiero decir primero que el hijo de Jordán Peña, que también se llama Jordán, ¿verdad? Se llama José Luis Jordán. Bien, pues el hijo de Jordán Peña, que también se llama Jordán, para que la audiencia lo sepa, él alega que lo que dijo su padre, pues parcialmente es verdad, si no totalmente. Que fue coaccionado. Es culpa de la gente que no quiere entenderle. Después que fue coaccionado. Y él alega que se trata de ser mensajeros, que su padre fue mensajero de humo y que ahora él es mensajero de humo. ¿Estoy correcto en lo que estoy diciendo, Manu? Sí, no, así es. Lo que pasa es que como no tiene ninguna cultura ufológica ni humita, no tiene ni idea del tema, ahora ha empezado a marchas forzadas, pero como le da mucha pereza, pues se ha leído dos libros y lo único que hace es escuchar podcasts. Eso sí que es más cómodo que leer, pero se ve que no retiene mucho. No tiene, de verdad, ni la más remota idea de todas las investigaciones que se han hecho a toda la gente, porque él ha centrado... O sea, él defiende una teoría de la conspiración de que Enrique de Vicente, José Juan Montejo, Javier Sierra y yo formamos parte de un grupo de poder que tiene la misión de... esto es así, ¿eh? Esto no es una coña, esto lo cuentan así. Somos una conspiración para desacreditar a su padre y ocultarle a la humanidad la verdad de que humo existe. Y además, el primero fueron Javier Sierra y... Enrique de Vicente, que esto lo llegó a decir en un programa de YouTube, que le agredieron a su padre, o sea, que a hostia, que dijera que era falso, y luego llegué yo disfrazado de guardia civil, que oyó campana, no sabe dónde, policía, guardia civil, con tricornio y todo, con la capa. Y un bigote. Sí, y le puso una pistola en la cabeza a su padre para que dijese que humo era falso. Y que entonces su pieza rojo de mierda. Su pobre padre fue aficionado por estas presiones de decir que humo era falso, pero es auténtico porque él ha viajado a humo. Él ha estado, como los humistas son gilipollas, y ya debe ser que cuando aterrizaron en Aluche la policía local les puso una multa, ya no pueden recuperar, lo mandan a la Patagonia en avión pagándosele el viaje, y ajá, allí ya lo recoges. Y eso te recogemos en la Patagonia, que por la órbita de la Tierra nos viene mejor para aterrizar. Hombre, pero por favor, es que es absurdo. Bueno, Nacho, es que tú no entiendes la fricción que hace la Tierra con esos platillos, joder. Nos deja la pintura hecha polvo. Pues poco más, ¿no, Gerald? Vamos a ir terminando. No, al contrario, aún ahí tengo un poco más. Esto, y entonces después podéis escuchar, como dije, entrevistas, pero la más antagónica que yo he escuchado y la más patética también por parte del hijo de Jordán Peña ha sido la que hicieron en el Centinela de Misterio, donde Carlos, ¿cómo se llama? Carlos Bustos, ¿no? No, que no escuchen eso, por Dios, que me muero de vergüenza. Voy, ahí perdí los papeles totalmente. La famosa frase, ¿cómo era? Bien los cojones, ¿no? Bueno, que te habían hecho una camiseta y todo, me parece, algo así, ¿no? Es que yo no no, a mí que me mientan a la cara sobre esto. A mí estos temas me parecen importantes, ¿qué quieres que te diga? Y que se mienta descaradamente, mirándote a los ojos, con una sonrisa en la cara, pensando que eres gilipollas y que todos los que te oyen son gilipollas, yo no lo soporto. Yo no tengo la templanza de Juanjo Sánchez Oro, ojalá la tuviera. Yo no tengo esa mano izquierda. Perdí los papeles y pido disculpas porque se me fue de madre. Terminé rompiéndole el móvil al pobre Bustos. Bueno, ¿en serio? Sí. Pero sí, ¿se lo tiraste a la pared o se lo rompiste sin querer, tocando teclas? No, porque lo tenía encima de la mesa y yo iba cargadito de documentos y de pruebas y de evidencias. Al final, no, como se me fue la cabeza, no pude poner ni la mitad. Y llevaba una mochila literalmente llena con todos los libros sobre humo que se han escrito. Y cuando este tío me dice, es que todos los libros que se han escrito son para meterse con mi padre, pues no se me ocurre otra cosa que coger la mochila, tirarla encima de la mesa, claro, encima del teléfono de Bustos. Que acabo. Pobre Carlos. Pobre Carlos. Vale. Esto, buena anécdota. Si no tenías que haberte traído toda la mochila lleno de libros, aunque te hubieras traído aquel famoso periódico lleno de la cagarruta que inició todo el proceso, ya hubiera llegado. Le hubieras dicho, usa la otra mitad para limpiarte la otra mitad de la mentira. Era una premonición, ¿no? Humo empezó como terminó, siendo una mierda. Bueno, pues resumiendo. No, pero yo, aún así, ese, aunque le dé vergüenza a Manu, yo creo que es al revés. Yo creo que, o sea, quiero decir que me parece muy interesante porque le ponéis todas las verdades encima y otros programas que también salen hablando, Juanjo Sánchez Oro y tal, que es un máquina, por cierto, es un fiel ese hombre, que le pone toda la cronología y todo. Yo creo que es como hay que confrontarla. Que me parece muy interesante desde el punto de vista periodístico, es dejarle hablar, que cuente su versión, a la vez que le vas desmontando, pero sin llegar a perderle para que no se cierre del todo. O sea, me parece que pocas entrevistas hay como esas, ¿eh? O sea, ojito. No sé, a él le dieron voz en un montón de programas, tanto en España como fuera, para que contase su historia. Además, reforzándola y asintiendo, porque me imagino que al público del misterio no le gustan los misterios resueltos, no le gustan los fraudes, les gusta soñar o les gusta pasar miedo, el susto, eso es lo que vende, ¿no? Ese es la esencia del mercado del misterio. Entonces entiendo que si de repente viene alguien que te puede recuperar una mina de oro, como lo ha sido Humo tantos años, diciendo que es verdad, pues mira, ahí tienes al JL ahí, que todavía está exprimiendo ahí las ubres del tema como nadie y teniendo miles o millones de descargas, no sé, que a mí me parece inmoral. A mí me parece que la fiscalía tendría que actuar de oficio y meter en la cárcel a todos estos, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene la libertad de expresión, ¿no? Que si ya lo decía aquella máxima, el pueblo quiere ser engañado, luego engañémosle. Qué bueno. Sí, y pues me parece que ahora sí podemos cerrar esto dejando constatado que hemos recorrido la biografía de Humo, hemos recorrido los hechos principales 500.000 escuchas, si tuviéramos 500.000 escuchas, nos podrán decir, os habéis olvidado este detalle, os habéis olvidado aquel otro detalle. Esto son las trazas generales de la historia de humo. Y ha estado con nosotros uno de los mejores investigadores, Manu Carballal, que tiene sus cuadernos de campo disponibles al público y que ha debatido con el hijo de Jordán Peña, ha estado ahí viviendo a pie de campo el descubrimiento de este misterio, el desenlace, la disipación del humo que había detrás de humo y el descubrimiento, la revelación de que era Jordán Peña el artífice y nada más, o sea, no hay nada más que hablar de humo que yo sepa. David, ¿tú quieres volver a hacer otro especial de humo algún día dentro de 10 años? Salvo que baje un rubio y pique la puerta o algo así. Ahora me llegarán cartas de humitas, imagino. A mí mensajes. Me da igual que me lleguen cartas de humitas. Yo quiero, efectivamente, ver un platillo con un marciano que baja y que tiene la estampa de humo en el culo. Si no veo nada de eso, pues no quiero volver a tocar a este tema, macho. Efectivamente. Y nada más, Manu, tenemos que hacerte otra cita para hablar de un tema que tanto David y yo estamos salivando. Este tema necesitábamos hacer eso, ponerle la estaca al vampiro, dejarlo ya muerto. Y cuando alguien diga, ¿por qué no habláis de humo? Escucha ese programa y déjalo correr, enfócate en otras cosas. Pero tú y yo, o sea, tú, yo y David, tenemos que hablar de investigaciones psicológicas, porque hay bastantes cosas que tocar, ¿verdad, David? Para psicológicas, hay mucho tema a raíz del libro que sacó del cuaderno de campo número 10, que es fascinante una historia sobre toda la parapsicología, pues todos estos, ¿no? Desde que tiene conocimiento, que es asombroso. El cuaderno número 10 de Manu Carballal, que, ahí hay mucho que hablar, y además acompañado de un montón de vídeos, de información, de podcasts, de programas referenciados, con casos alucinantes. Pocos, pero los que hay son alucinantes. Y te voy a hacer una pregunta un poquito personal, Manu. ¿Qué tal las ventas del Gallego Sabio? Porque es un libro que me encantó. Pues, bueno, austeras y sobrias, como las de todos los cuadernos, porque no son libros de autoedición, de los que además imprimo muy poquitos ejemplares, y que o tienes mucho interés o tampoco son tan fáciles. Bueno, yo creo que son fáciles de encontrar si tienes un poco de interés, pero bueno, la gente dice que no están distribuidos en librerías, solo se pueden encontrar en plataformas, en eBay, en tu colección, en Amazon, y bueno, pero me están dando todos los cuadernos de campo, me están dando muchas alegrías. Ayer, me llamaba un físico de una universidad de Levante, un físico del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se había leído investigación, sí, y que también quería sumarse a esos académicos y universitarios investigando para la psicología. Además ya tiene unos proyectos súper interesantes. Hace un par de días alguien me enviaba un artículo que no tenía de Óscar Ribrea, del Gallego Sabio, y al final es lo mejor de estos, que llegan a lectores que tienen mucho interés, que ya conocen mi perfil, que saben que yo no les voy a dar sustos ni nada, que les voy a contar la verdad pura y dura, al menos la que yo conozco, y esa es la ventaja, que hay esa retroalimentación con los lectores, y esa es la mayor alegría. Haciendo comunidad, ¿no? Efectivamente, qué maravilla. Pues yo sigo insistiendo que si vosotros queréis que haya investigadores como Manu Carballal, pues tenéis que apoyarlos comprando los libros, leyéndole los artículos y haciendo feedback en los programas en los que ellos salen. Tenéis que dejar vuestros posts, y no se trata solamente de Clave 45. Ahí tenéis a Manu Carballal asistiendo religiosamente cada fin de semana a La Rosa de los Vientos y contribuyendo. Ese gran programa, ¿no?, dirigido por Bruno Cardeñosa, donde sale también Juanjo Sánchez Oro, está Silvia Casasola, traéis a Josep Pijarro, etcétera, ¿verdad? Sí. Y yo creo que sigamos la próxima temporada. Todavía no sabemos nada, pero confío que sí, porque ya es un programa con solera, más de 20 años de existencia. Claro. Soy referentes en todo, en ese aspecto. Así que, ya te digo, cuando vosotros veáis a Manu Carballal, sean libros, sean artículos o sean programas, apoyarlo, porque hacen falta más investigadores así. Bueno, Manu, si te parece bien, lo dejamos aquí y te concertamos para una cita en unas próximas semanas venideras para hablar de más investigaciones, sí. Prometo tenerlo más preparado, ¿eh? Que hoy me habéis pillado así, despistado y ha sido todo en memoria, pero si me he equivocado en alguna fecha o en algún nombre, prometo tenerlo más preparado la próxima vez. No, ahora, bueno. Sí, ahora sí que estoy yo avergonzado, porque lo tuyo ha sido enciclopédico, chico. Joder, ha sido tremendo. Tengo apuntes delante, podría ser todavía mejor. Nada, al contrario, gracias, encantado. Manu, sí, encantado nosotros dos. Gracias por tu tiempo, te lo agradecemos infinitamente. No, gracias a vosotros, de verdad, lo digo siempre, gracias de todo corazón por darme voz, por permitirme hablar de estas cosas. Pues nos vemos pronto. Hasta ahora. Hasta siempre.